Una producción podcast por 2P. ¡Hayo! Desde Tuco City. Y hoy presentando este punto 5 con nuestros oyentes especiales. Ubojo, estilista de leones albinos. Soy Ubojo de la ciudad de La Barría. Soy fanático de la compañía Atlus, los RPG para ser más exacto. Y mi sueño es hacer doble de riesgo de películas porno. Axel, no el cantante, no nos dio el presupuesto. Soy Axel, ciudad de Resistencia, fanático del mundillo de Warhammer 40.000, y mi sueño es ser supervisor de empanadas. Cross, jugador profesional de Candy Crush. Soy José, del Jardín de la República Tucumana, y bueno, me fascinan las mujeres con pito y los hombres con tetas. Y bueno, nada, sueño con monetizar mi sueño. Mr. Naranja, jugador de Sacachispa Sporting Club. Bueno, soy Naranja. Bueno, mi nombre real es Iván, pero bueno, es una pija el nombre. Me gusta jugar al bolero y... no sé cómo terminar esto. Y como anfitrión, el señor David H. Into space with man, Rezo, so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Perdón, ¿qué estamos? Estamos hablando de películas blanco y negro que les haya gustado o impactado. Ah, películas blanco y negro. A mí me gustó mucho Los Juicios de Nuremberg, como lo dijo antes. El Gran Dictador también me gustó. La Lista de Schindler es muy clásica, claro, es muy repetitiva decirla. Aunque es nueva, pero en blanco y negro. Está bien, sí. Sí, sí, claro, ese es el tema. Así, blanco y negro, negro. Me gusta mucho el cine recreacional, por ejemplo, muchas de la Segunda Guerra Mundial, así que voy viendo ahora mismo. No te puedo decir, yo no me acuerdo demasiadas. A mí no se me ocurre ninguna, lo único que se me ocurre es la Casa Blanca, pero... Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. Casablanca es muy buena, a mí me encanta. Sí, no, está buenísima, pero no quiero ir por algo tan repetitivo, ¿viste? No, claro. Yo te tengo que decir las que más me gustaron, pero las que por lo menos no me dormí de mientras estuvieron, eran, bueno, como ya he dicho, 12 hombres en pugna, Ciudadano Kane y todas las de Chaplin, la verdad que más que me gusten las de Chaplin, como que tengo cariño. Pero ustedes las vieron de grandes, porque yo siendo chico veía una película en blanco y negro y lo cambiaba, porque tenía prejuicio así. No, porque yo vieja. Por lo menos en la secundaria cuando yo iba, tenía un profesor que por ahí pasaba unas cuantas películas de Chaplin mientras estábamos en clase, y bueno, de ahí tengo el recuerdo. Yo las vi de grande, así que yo las vi de adolescente, poner. Yo, si alguien las pone y no hay otra cosa que hacer, las veo, pero nunca voy a encarar películas directamente. Onda, películas en general. Tenés también los cortos de Buster Keaton, que son muy buenos. ¿Lo conocen? Sobrepuna, dos hombres puna. Buster Keaton es contemporáneo de Chaplin. Roma podría contar como película blanco y negro, pero. ¿Croma? Pero no es de. ¿A Roma? ¿La última? Sí. ¿Sabes que no la vi? La tengo ahí. Bueno, cuando se pase la, el momento de fama, la voy a ver. Está bien, pero yo no creo que la te diga está sobrevalorada. No, no. Igual no, no iba a decir que me gusta, pero bueno. Este. ¿Cómo va a decir? No sé cuál era la dos. David, estabas contando algo sobre un contemporáneo de Chaplin, si pudiese por favor terminar eso, que estoy interesado. Buster Keaton, no sé si lo ubican, hace comedia. Suena mucho el nombre. Y bueno, Keaton te suena tal vez por Michael Keaton, pero el tema para mí, yo lo veo así como, para que lo tengan una referencia, como el antecesor muy muy lejano de Jackie Chan, por el tema de humor físico. No hacía karate, pero agarraba cosas, se colgaba, saltaba de acá para allá, se golpeaba. Así casi todo sin dobles. En YouTube está todos sus cortos, en blanco y negro. Y hay, son muy buenos y hay otros que te cagas de risa, es genial. Otro que no terminé de ver porque es muy, muy larga, pero dicen que es muy buena y es buena, porque hasta donde vi es buena, son Los Siete Samuráis. Dura, no sé si 3 horas y media o 4. Es película japonesa. En blanco y negro. No es. Esa no, ay, no me acuerdo. O sea, estoy confundiendo algunas de Yukio Mishima, pero no. Bueno, tenemos. Hay películas de western. Están Los Siete Magníficos de los años 60 o 50. Que fue basado en Los Siete Samurai. Blanco y negro la viste. Y Los Siete Magníficos, que hubo una remake hace un par de años con Denzel Washington y un par más. Estaba el tipo de Guardianes de la Galaxia. No me sale el nombre. El protagonista. Sí, no me está saliendo el nombre este que siempre lo están metiendo en todos lados. Y Chris Pratt. Chris Pratt, sí que hace de él mismo prácticamente en todas. No sé, me da la sensación de que no cambia demasiado. Es como Facundo Arana, pero cambiándole la chaqueta siempre. Bueno, después búsquelo, Siete Samuráis. Es de un pueblo, chinos creo que son, o japoneses, que es asolado por bandidos que van y les piden la mitad de la cosecha, o les pegan, les secuestran a las mujeres, todo. Así que no saben qué hacer. Sí, tiene un anime y todo. Me lo guardo. Y, o sea que van a buscar samuráis, que era en la época que ya se estaban desapareciendo, y lo único que le pueden pagar es con granos de arroz, que en ese entonces valía bastante, o sea, era como pagar, no sé, con pepitas de oro, paso, entre comillas. Hoy en día se ve lo que vale. Y bueno, contactan un samurái, de a poco él va buscando otros, uno que es honorable, otro que es un vago, otro que sí, recién inicia, así un novato, así todo un conjunto de personalidades que es muy buena, pero es bastante larga. La tengo, veo, no sé, media hora cada 3 meses, más o menos. Yo tendría que ver, la verdad, me llama. Dejo la versión anime porque tal vez hay más por imagen que por nombre. O sea, pongo acá una imagen. Estaba en latino, por si a alguien le interesa y no soporta el japonés, sí. Aunque, bueno. ¿A cuál? Siete Samuráis, el anime. El anime. Tal vez alguno lo saca más por la imagen que por... ¿En dónde estás poniendo las imágenes? En general. Acá está en general, sí. Ah, lo vi. No, nunca lo he visto el anime. ¿Estuvo en Animax y llegó a estar antes en otro lado, Locomotion? No, creo que solo estuvo en Animax. Ah, bueno, esta versión es bastante diferente, actualizada. Pero en Animax, ¿qué época de Animax? Y casi el final. 2003, por ahí. 2006, dice esto. Yo Animal lo veía en 2007, 2008, por ahí. Sí, casi al final de su época. La repetían demasiado. Y hubo una época que un fin de semana que la clavaron parece que la temporada entera. Tampoco era muy larga, ¿eh? No sé cuántos episodios tiene. Episodios tiene 26. 26. Bueno, se la terminaron en un día. Sí. Bueno, y de películas no te digo blanco y negro, pero viejas, las que me gustan me son las de ¿cómo se llama este? El pistolero. No me sale el nombre, es bien conocido. El pistolero. Clint Eastwood. Nada que ver. La trilogía del dólar, sí, la típica. Sí, es muy que la música, todo. Y es, aunque son largas. A mí de esa trilogía solamente, bueno, la hemos visto con Naranja y, bueno, para mí la que más me gustó fue, bueno, la típica, el bueno, el malo y el feo. Para mí. Las otras dos también, pero como que no fueron tan buenas como esa para mí. Pero igual están buenas, están entretenidas. ¿No te viste la otra? ¿La Eras una vez? Eras una vez, no. ¿La que está Fonda también ahí? No la he visto esa. Ah, es hermosa también, es prácticamente, como también es de también está Ennio Morricone haciendo la música y Sergio Leone escribiendo la, creo que dirige también, pero es muy hermosa. Bien. Y también tenemos a Django, ¿la vieron la película vieja? La vieja no. La vieja no. Resulta que mi nombre es ninguno. No, perdón. De Diego resulta Franco Nero es el actor. Es un pistolero que va de acá para allá, llega a un pueblo donde está a su lado. Es similar, no sé si a Siete Samuráis, en un solo tipo. Los trata de ayudar al pueblo, no le sale, lo agarran entre los bandidos, lo tiran al pasto, así lo atan las manos y con los caballos le pasan por encima las manos, que es lo principal en un pistolero, y se las destrozan así, quedan todos los huesos rotos, los dedos mirando 180 grados, ponele, y lo dejan ahí vivo, dice, bueno, ya está, no puede usar la pistola, no es peligroso para nosotros. Está viendo imágenes, me suena muy similar, pero está todo de color, maestro, no blanco y negro. No, Django es otra, es una nueva de Tarantino. Tal vez, pero busca Django o Franco Nero, busca. Después, bueno, sí, al final. Está Django sin cadena. Exacto. Sí, me sale la imagen de color. No, ese no. Bien, Naranja, bien. bueno, al final, el tipo Django le dice: bueno, yo ponele así. Si encontré dinero, si les doy este dinero. Se van del pueblo, bueno, y ellos por oro, dinero, dale, ¿dónde nos vemos? En el cementerio. Y ellos van tranquilos porque saben que el tipo no puede usar una pistola. Pero así como puede, le rompe, ¿vieron? Está la pistola que tiene el gatillo y alrededor del gatillo hay una tipo curva de metal que lo protege. Sí. Bueno, él lo rompe y apoya la pistola sobre una cruz. Y apenas llegan, creo que 6 bandidos, y él contra la cruz empieza a disparar usando la cruz de apoyo y los mata una bala por cada uno. Es muy buena. Y la canción es genial. Creíste que habías vencido, ¿verdad, Django? Haces bien, se debe rezar cuando uno está tan cerca de la muerte. Pero no podrás hacerte la señal de la cruz con esas manos. Lo haré yo por ti. En el nombre del Padre. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que de hecho la usa en Django Desencadenado, ¿cómo se llama este el director? Recién lo dijeron. Tarantino, sí. Sí, tiene una canción. No, Tarantino, ¿de qué película estamos hablando? ¿De la vieja hasta que vos decís o de la nueva? No, bueno, de hecho está hablando de la vieja y que en la actual Tarantino usa la música que usaron en la vieja, digamos. Utiliza un tema de la vieja. Que de hecho la de Tarantino es buena, la nueva, es interesante también. De hecho el actor Franco Nero hace un cameo ahí, en el bar, no sé si lo ubica. ¿En cuál? Franco Nero, el actor de la Django vieja, hace un cameo en la Django de Tarantino. Ah, ¿sí? Sí. ¿De cuál personaje? No, hace un cameo, está en el bar y justo se cruza con Denzel Washington, creo que es, o no me acuerdo. No, es otro negro, que hace de Django negro. Ah, puede ser. Y así, porque digamos, últimamente, así películas de western no hay. Ya pasó la moda. No. No, de que no hay. Quentin Tarantino, el que hace de Django es Jamie Foxx. Ah, exacto, Jamie Foxx. Igualmente tengo que decir que con respecto a western, aunque haya actuales, no las veo, me gusta mucho más, la verdad. No sé, tengo esa sensación de que me gusta más el clásico, verlas, aunque tengan esa calidad, me gusta más esa calidad que tienen, más vieja, no sé por qué. Aunque se noten muchas... Las westerns de ahora van por otro lado, no van. Por ejemplo, las de Tarantino son western, pero no son el clásico western, son como un homenaje, son otra cosa, nada que ver. Vos, por ejemplo, no sé, otra que tenés, Los Ocho Dioses, que también es un western, pero es simplemente es perro de reserva, pero hecho western, nada más, simple. Bueno, porque, a ver, por ejemplo, de la última buena nueva que vi, bueno, igual no es nueva, también es remake, es 3-10, Trena Yuma, puede ser, que actúa el de Wolverine y el de Batman, me parece. O sea, el de Batman. El Batman de Nolan, que no me acuerdo el nombre. El actor, obviamente. En español es 3-10, Misión Peligrosa. ¿Por qué le cambian tanto el título? Esa nueva de Clint Eastwood no es un western. ¿Cuál? Es la mula esa. No es western esa. Es de un tipo que tiene cáncer y bueno, empieza a traficar cocaína o no sé qué, para juntar guita. Lo típico que hace toda persona con cáncer. Lo típico, sí. Y da la casualidad que es pelado y tiene barba, anteojo y era profesor de química. Tu compañero tenía alto caballo con cañones y toda la bola, una capa y todo eso. Pero por alguna razón gritaba, soy la noche. Bueno, una de las últimas westerns que vi, pero por un tema de obligación, entre comillas, para un informe, que todavía lo estoy por terminar, es Jonah Hex, ¿la vieron? Me suena. Ah, Jonah Hex, sí. Es un personaje de DC ese. Sí. Que era de los cómics y han hecho la adaptación, la película. Yo he visto la película hace muchísimo tiempo. Oh, ¿cómo se llamaba? 2008, 2009, creo. ¿Cómo se llama el actor que la hacía? Es el de Thanos. ¿Es el de Thanos? Sí. No me acuerdo cómo se llama el actor, la verdad. Bueno, no. Fíjate, actúa el de Thanos, actúa Megan Fox, que está en el punto caramelo ahí. Sí, John Brolin. Actúa, es reconocible, John Malkovich y el de... me sale uno de los de Star Wars clásicos, Obi-Wan, el nuevo. No recuerdo el nombre. Y está la queridísima Megan Fox también. Sí, que está con una cintura que parece de abeja, sí. Pero la película es muy, muy mala. Empieza, tiene unos 10 minutos iniciales que yo los vi y dije, wow, este está espectacular. No sé por qué dicen que es mala, pero decae muy mal. En una parte, bueno, no creo que la vayan a ver porque es mala. Pero no, sí pasó sin pena, sin gloria esa película. Yo, bueno, o sea, mi edad tiene idea, la he visto en 2009 y yo así tengo, pero memorias vagas de la película. Bueno, el tipo, sí, el tipo trae un fugitivo que tenía pedido de captura y le iban a pagar, no sé, $200. Lo tira ahí al comisario y dice, bueno, $200. Y le dan 100, pero yo se los traigo vivo. Entonces el comisario agarra una pistola y lo mata al convicto. No, mira, está muerto ahora. Y porque te hiciste vivo no te vamos a pagar nada. Y ahí el Jonah Hex se da cuenta que hay tipos apostados en los techos, en el tanque de agua, ondas que lo querían matar a él también. Entonces dice, ah, sí, él estaba montando en un caballo, levanta, no sé, el poncho que estaba cubriendo el caballo y alrededor del caballo había una ametralladora a cada lado. Y empieza a disparar, así. Esa es la que da vueltas, la ametralladora, la machine gun. La Gunslinger. Gunslinger. Y mata a todos, es genial esa escena, la única escena buena de la película. Después mezclan cualquier cosa, mezclan fantasmas, indios, cosas inentendibles, es muy mala. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es he sacado un cómic, así que... No, sí, el cómic es bueno, pero la película mezclan cosas, nada que ver. Usan temas, digamos, mezclan que hay un indio con superpoderes curativos, pero lo usan 2 minutos y no explican de dónde viene ese poder, el indio no vuelve a aparecer. Después tenés una parte que Jonah no se sabe si está alucinando o está viviendo en la vida real una pelea, así. No sé, muy mal. Está flayando mal el vaquero ese. Más motivos para ver la película, es una mierda. Para juntar la familia y hacerla ver. No, sí, muy mal. No. Bueno, yo cine, la verdad que últimamente ando muy motivado, pero viendo cine recreacional en plan Guerra y Paz, que dura 8 horas, de... ¿Cuál? De Sergei Bondarchuk, básicamente. Un ruso. Guerra y Paz. ¿La Guerra y la Paz? Sí, Guerra y Paz, sí. La Guerra y la Paz. No, no la conozco. Que ha puesto naranja Wild Wild West. Ah, bueno, la de Will Smith, esa es reconocida. Recordadísimo. Lo único bueno es la canción que tiene, la película. Se reveló lo único que me acuerdo de esa película es la araña gigante. Exactamente. Después de ahí no me acuerdo más nada. Ah, es una araña gigante, eso lo... Está ahí en no, el pero póster, boludo. Hay una canción que... La canción de la película es genial, es muy pegadiza. Yo no me acuerdo. Después buscarlo en... Aparece... no sé por qué, pero aparece Enrique Iglesias en el videoclip. Reloj. En fin. Pero después de Western tenés los viejos de este, el gordo de barba y el rubio flaco, que hacían pareja cómica. Ay, no me acuerdo el nombre, son italianos, creo, estadounidenses. Hacían Western en tono comedia. Bud Spencer y el otro Terrence Howard, creo que es. ¿Los conocen? Howard. Pone Bud Spencer, te va a salir el gordo con barba. Ese. Este lo vi alguna vez. Me salió jugador de fútbol americano. Bud Spencer y Terrence Hill. Ah, ya sé que cuál estás diciendo vos. Puede ser que tenga un videojuego beat'em up que ha salido hace poco, parece, hace unos meses. De ese Terrence. ¿Y cómo se llama el otro, el gordo? Sí, hay de un gordo y un flaco de western. Si no me equivoco. Hay un videojuego, no sabía. Tiene películas interesantes, con acción y comedia. Yo no conozco a este dúo, no lo he vivido así este dúo, pero sí lo he escuchado así de... Tienen varias películas, series, cosas así. Sí, los conozco. ¡Ah! Este tipo del sombrero, cómo no lo voy a recordar. Mi nombre es ninguno, la película My Name is Nebu. ¿Qué está Fonda? ¿Está Fonda en esta? En esta no, creo que no. Ah. Pero hay una anterior en donde sí él está. Acá está más viejo, este yo no recuerdo más joven. Pero... Claro, debe ser de antes, pero después tiene millones de películas con el gordo este haciendo. El gordo este sí aparece en la película de Mi Nombre es Ninguno, aparece ahí como liderando un pequeño grupo de tontos vaqueros en un lugarcito. Y él él aparece a molestarles. Sí. Está con una bomba, así medio... Por ahí que he visto que tiene cosas así como medio tonto y retonto, los golpes, la forma en cómo golpea. Sí. Ya te digo, no he visto mucho así cosas, pero me llama la atención verlo por ahí algún día. Alguna película o serie de esto. Después tenés una... ¿Cómo se llama esta? Por unos dólares más. O un dólar por los muertos, creo que es. Que es, actúa... el de arma cargada. $1,000 más, creo. ¿Cuál decís vos? ¿De vos no estás hablando de la trilogía del dólar, la película esa? No, bueno, sí, me confundí, es por uno... No, un dólar por los muertos. No, ya te digo. Un dólar por los muertos. El hermano de Charlie Sheen, me estoy poniendo en Google un dólar y me dice 43 pesos. ¿Qué onda? No, quiero... un dólar por los muertos. Por los muertos. No, acá tengo sí. Un dólar por los muertos, ok. A ver, ahí paso. Al actor lo van a ubicar. El hermano no tan famoso de Charlie Sheen. No sé si hermano o hermanastro. Exactamente, la imagen que tengo. Este caballero. Sí. Es. No me acuerdo. A ver, no me dice el nombre. ¿Cuál es? Acá, Emilio Esteves. Él hizo Arma Cargada, que seguramente la vieron. Emilio Esteves. Está interesante, se deja ver esta película. Pero igual, como les digo, este género con el género de también de películas históricas romanas ya pasaron de moda. Y cada tanto hay una buena. Por ejemplo, la de Romanas, la última buena bueno, fue... Bueno, Ben-Hur es un clásico para Romana. Sí, Ben-Hur es genial, es muy buena. De hecho, en el doblaje latino, lo ves, tiene el mismo doblaje que... El actor de doblaje que hace para Schwarzenegger, el mismo actor. ¡Oh! Eso es hermoso. Sí, cuando ya reconoce, es pero es una película larga. Es como un Reservoir Dogs, que el que hace la voz normalmente para Batman en las series latinas, en las películas de DC, es el también está ahí, y cuando lo escucho digo, no puede ser, es Batman, y es como, siempre lo imagino a él. Entiéndelo, solo hay una realidad en el mundo y esta está en Occidente, Judá. No seas iluso, está en Roma. Prefiero ser iluso que traidor o asesino. Yo soy un soldado. Sí, que mata por Roma y Roma es mala. Cuidado con lo que dices. No, cuídate tú. Roma es una afrenta a Dios. Roma estrangula a mi pueblo, a mi nación, a la tierra. Pero no para siempre. Y te juro que el día que Roma caiga, habrá un grito de libertad como nunca jamás ha oído el mundo. O estás conmigo o en mi contra, no tienes otra salida. O estás a mi favor o en contra mía. Si tengo que elegir, debo estar en contra tuya. No, pero o sea, Ben-Hur dura tres horas y... No, creo que tres horas tiene, ¿no? Un poquito más. Es larga. Ah, lo voy a tener que buscar. Me matas. Yo lo recuerdo porque aún en los Blu-ray RIP, a mitad de la película decía intermedio, interludio. Así, imagínate lo largo que era. Y además te decía obertura. Sí. Al principio era, creo que 5 minutos de música y la palabra obertura, así nada más. Córtame eso. 3 horas, casi 4 creo que serían. Sí. No sé, acá en Wikipedia me tiró 212 minutos. Convertido a eso me sale 3.52 horas. Y sí, ¿viste lo que sale la versión 2000, la del 2016? 124 minutos. Ni se compara con la anterior. No, yo no. Pusieron muchas cosas. Por lo que vi, no la vi, pero. Agregaron a Morgan Freeman, no, como un loquito de por ahí, un hechicero, ¿no? Ya dije, no, eso ya es cualquier cosa. Ah, mira vos. Pero así que de cine histórico... Histórico, sí, tenés sí. Ben-Hur, los 10 o los 12, ¿cuáles son? ¿Los 10 mandamientos? Esa también es, se deja ver con el mismo actor, es interesante también. Y es larga al mismo tiempo. Y bueno, tenés Cubadis, después Cleopatra, pero en los 50, 60 hubo un boom de ese tipo de películas. Se gastaban la reguita para hacer. Yo, cine histórico por ahí depende mucho de lo que es, por ejemplo, aquellos que les guste, por ejemplo... Pero vos decís cine histórico, o sea... No sé, romana, si época romana. En historia o en hechos reales también cuenta. Ah, romana, pues. De Roma, yo recomiendo mucho a veces las series que tiene. Por ejemplo, Roma es muy. A pesar de que le erran algunas cosas, está bien. Espartaco, a pesar de que se inventa mucho de la historia, de la serie se inventa mucho. Espartaco, en su día yo he visto unos cuantos episodios y estaba bien. Está bien, se inventa mucho, pero está bien. Está interesante, sí. Yo que conozco la historia, pero están bien, las recomiendo, son bastantes. No sé si Pompeyo tiene alguna, no me acuerdo, tengo que ver. La famosa Trinidad de los enemigos de Roma. Ah, tendría que buscar a ver si tiene más. Bueno, en sí Ben-Hur no es histórico, pero entre comillas se codea con la época. De hecho aparece Jesús haciendo cameos. Claro, pero hablando de la época, está bien, digamos. Sí, que toque la estética romana, puedo decirte algo. ¿Inmortales no tocaba un poco? Bueno, Inmortales en realidad toca otra cosa. ¿Cuál? ¿Inmortales cuál decís? ¿La de Inmortales? No, no, está basado en los personajes, en la unidad de élite, en los últimos inmortales que están llevándose al último Reapers, creo, o al último... No me acuerdo a estas alturas. ¿Pero es, entre comillas, la secuela de 300? No, nada que ver. No te aparecen esos ninjas árabes súper extraños que nunca existieron. No la vi. Te aparece como eran realmente los inmortales para el Imperio Persa. Un montón de tipos vestidos con pieles raras y armadura ligera. ¿De qué año era la película? Bueno, después las últimas que las pegaron en esa estética fue 300 y Gladiador. Iba a decir que 300 como película así... como película romana, sí, pero no histórica, o sea. No histórica, sí. Porque es toda ficción, o sea, pero está buena. Bueno, si vamos por el lado de 300, yo diría. La típica, hablemos de Troya. Troya también es y nuestro cierto, hermoso Vlad. Oh, Dios. Soy un dios generoso. Muy buena esa. O sea, la de Troya había hecho Brad Pitt, era el que hacía de Aquiles. Sí, a mí no me cerró Brad Pitt como Aquiles, no sé. Sí, muy raro. Vos has visto que el tipo tiene, no sé, una personalidad de hijo de puta y vos ves que hace uno de no sé. Si le ponían un poquito de barba, no, cerraba para mí. Era muy lampiño. Medio raro, ¿qué querés que te diga? Esa era la que en una escena se veía un avión de fondo, ¿no? Sí. O estoy confundiéndola con otra. No, y además, aquí le digo Troya, se refiere. Troya. Que en una escena... Ah, sí, Troya sí. Sí, me acuerdo de esa escena. Un avión, así, y lo dejaron así. No se dieron cuenta, no lo borraron y quedó. Creo que fue uno de los primeros detalles que notaron en una película. ¿Por qué hay un avión en Roma? Igual, para mí pusieron a Aquiles muy... ¿cómo se puede decir? No ególatra, sino muy fanfarrón. Vieron que está durmiendo con dos minas. Le dicen, che, ya empezó la batalla, tu duelo, y no apareces. ¿Sabes qué pasa? Si cuando conoces la historia de Troya, digamos, totalmente, y no la película, digamos, llegas a entender eso. O sea que Aquiles se creía que era el mejor, ¿así? Te lo voy a poner de una forma más sencilla. La historia de Troya en realidad es una algo muy curioso que la gente malinterpretó en su momento. Es que Aquiles es el típico héroe griego, que al principio es súper bueno, es lo que es todo poderoso, pero después va decayendo y cae en decadencia y recibe el castigo, que es su muerte y la pérdida de todo. Que básicamente Aquiles es eso, un personaje que un ejemplo de a no seguir, de lo que no tenés que ser. Problema muy grande con todo esto, que todo el mundo lo tomó como un héroe y un ejemplo a seguir. Típico como la gente esa que está bien ve la naranja mecánica y siente empatía por Alex, sí. Exactamente por ahí. Bueno, en sí, la mitología. Perdón, en la mitología griega y. Iba a decir rusa, nada que ver. Y en la romana. Ojalá. Siempre que había un personaje que era muy bueno en algo o tenía mucha suerte en algo, a los dos días le caía la desgracia. Así. Casi en todo. Sí, típico. ¿Sabes qué pasa? Que cosas como esta, por ejemplo, Alejandro Magno es un. Tomó como ejemplo Aquiles. Problema muy grande. Bueno, que no era un ejemplo, no entendió correctamente cómo funcionaba esto. Y murió joven por culpa de estas cosas también. No entendió su maestro. Esa es otra película también recreacional, Alejandro Magno, aunque es muy mala, no me gusta, pero que la hace nuestro querido Batman del milenio, creo que la hace, el actor este. Él hace de Alejandro Magno. ¿Ese protagonista? Alejandro Magno, imagínate que amado. La dejé así tan de lado que no recuerdo. Tranquilo que cuando veas. Estoy escribiendo Alejandro Magno y no, pongo Alejan y me sale Alejandra Pradón, ¿qué onda? Acá tenés. Alejandro Magno. Ay, estaba buscando a ver la película, digo. Colin Farrell. Ah, Val Kilmer, pero Val Kilmer Ghost. El Batman Forever. ¿Quién hace de Alejandro Magno? ¿Val Kilmer? No me acuerdo ahora mismo, pero no. Este tipo, en lo personal no me gusta cómo hizo Alejandro, no me gusta nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no he visto, yo no he visto ese Alejandro Magno, pero sí he visto esto. Es como Alejandro Magno, pero en el Caballero del Zodíaco, boludo, está bueno. Bueno, esa historia es conocida, la de Diógenes y... Sí. Al contarle, contarle. Tengo que decir que Alejandro Magno entendió cualquier cosa de Diógenes. Contalo. Sí, no, sí entendió cualquier cosa, si era un boludo, era... Sí. A ver, No. Para entenderlo mejor, yo recomiendo, para resumir un poco la historia de Alejandro Magno, yo recomiendo el podcast, la Tertulia Podcast, que tiene la historia de Alejandro en varios capítulos. ¿Lo puedes pasar? ¿En serio? Es que como no quiero estar a nadie, entonces... No, pero a ver, contámonos lo de Alejandro Magno y Diógenes. Yo más o menos lo conozco por arriba. Es un cuento. No, es muy simple la historia. Alejandro dijo que estaba por Egipto, si no me equivoco era Egipto, y quería conocer al gran filósofo que andaba por ahí, que era Diógenes en el momento. Diógenes es un hombre que se había dedicado plenamente, se tiró totalmente a la inmundicia, que le gustaba vivir así. Tenía un motivo por qué lo hacía, pero ahora mismo no me voy a acordar. En realidad era porque había creído como en desgracia o así, había quedado en la pobreza y el tipo como... Sí, pero vivía bien así, él abrazaba esa idea. Claro, o sea, él estaba yendo a la pobreza, pero a la vez él abrazaba eso. Exacto, aunque no es mucho de lo que queremos hablar, sino que el asunto de que Diógenes estaba recostado, tranquilo, en el sol, dándolo, porque así es Diógenes, un hombre muy particular, y Alejandro va caminando a él y le tapa el sol. Y a lo que Diógenes básicamente... Alejandro le dice algo, pero Diógenes básicamente le dice que correte, pelotudo, ¿no? Que me está tapando el sol. Y Alejandro lo toma como... ¡Oh! ¡Qué hombre tan humilde que me pide a mí que yo, hijo de Zeus y no sé qué mierda! Y lo toma, lo malinterpreta todo, como que fue en realidad un super mensaje de parte de él. No, la realidad fue que le había preguntado qué es lo que más quiere en este mundo, le preguntó qué es lo que desea y yo te lo voy a dar si vos me haces esto. Le había hecho casi una especie de trato a Alexander. Y Diógenes le dice que se corre, que le está tapando el sol, que eso es lo único que quiere. Exacto. Y el tipo como que se pone de rodillas y dice, maestro, vení para acá, enseñame. Bueno. Diógenes igualmente nunca le enseña nada, creo que es el único diálogo que hay en todos los informes, los registros que hay, es eso. No, y además el maestro de Alejandro fue Sócrates, puede ser. Exactamente, Sócrates, que lo helenizó demasiado al punto que, bueno, motivo por el cual Alejandro ama mucho la cultura helénica. Y en la película puede ser que Anthony Hopkins salga de Sócrates. Si te digo, te miento, la verdad que recuerdo muy poco de cómo era, quiénes estaban. Me acuerdo del principal. Fíjate que está, se gastaron la guita en los actores. Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto. Angelina Jolie que hace de la madre. Sí. Jared Leto que hace del amigo de Alejandro. A ver, Jared Leto también. Rosario Dawson y Anthony Hopkins. Imagínate, se gastaron todo ahí. Y la película le fue mal, ¿eh? Tengo entendido, fue mal. Es mala la... Y sí, qué esperaba. Esto no recuerdo de qué año fue, pero... Creo que después que la pegó Gladiador, hubo un par de intentos de captarlo, el mismo éxito, pero no pudieron. Alejandro Magno, la película, a ver de qué año es, película, año, decime el año, 90, 2005, mientras que Gladiador fue el 2002, creo, ¿no? 2009, creo que sí, a ver, 2000. Yo tengo la versión extendida que está muy buena también. Bueno, le agrega 10 minutos, pero bueno. Un poco más de algo bueno siempre es bienvenido. A ver, acá tengo esto. Estos son lo que dije. Son varios capítulos que ando contando. La Tertulia, son unos uruguayos. Y entre todo está bien. Para aquellos que no sean amantes del texto y leer e investigar demasiado sobre historia. Y prefieran escucharlo, no sé, en el trabajo o algo. No sé, la cuestión está que... medianamente cuentan las anécdotas un poco más curiosas y graciosas que hay de Alejandro. Sí. Y de su padre, que de verdad que su padre no es tan mal. No es un hombre tan mal. Filipo II de Macedonia. Otra cosa, soy muy amante de la historia y normal que yo me emociono cuando hablo de la historia. Así que pasamos a otro tema. Ya. Bueno, no sé. de películas, no sé, basadas en hechos reales y que por ahí son mentiras, no sé. yo creo que hasta este punto, digamos, de esas películas tipo que son basadas en hechos reales, yo creo que hay como, no sé, hay más un porcentaje de películas que son de mentira y te ponen el cartel de que son basadas en hechos reales que reales, la verdad. O el hecho real como es... por ejemplo, la bruja de Blair, esta, la primera esta de las típicas películas esta de terror de con cámara en mano, así casera, que decía que estaba basada en hechos reales, esto que lo otro, y esto es una mentira. ¿No tenía Tac Tac Duke en un especial sobre esto? Sí, tiene, no me acuerdo qué capítulo sí, es sí, que sí, lo hicieron sí, estos muchachos. ¿Por el cuál? No me acuerdo qué número de la película, es. Que de decían la película de reales. La bruja. Sí, de los hechos reales, sí, sí tienen uno. Que hablan de eso. No, eso no recuerdo. Creo que sí. No me acuerdo el número de capítulo, pero está hecho. ¿De qué? Sí, que hablaban ellos justo como dice Naranja, que hablaba ahí de la terrible estrategia de marketing que han tenido, o sea, de que han hecho desaparecer a los actores, que han hecho esto, que lo otro, así para hacerlo más creíble y todo eso. Bueno, la película Una Masacre sí. En Texas, la nueva de 2010, yo cuando la vi, decía basado en hechos reales, bueno, la vi, fue interesante, y al final de todo pasa un supuesto video recuperado de la policía, me cae todo con ese, no sé si lo vieron ese pedacito, está filmado en 8 milímetros, no sé, pero al final se ve la cara del asesino, y dije, no, esto es real, papá, dije. Y no, sí, era grabado para eso. De collages así, de cosas así, de información, si se me acuerda. A ver, pero te voy a buscar algo que fue parecido a la bruja de Blair, pero que fue con ovnis. El curioso caso de la... gracias. ¿La familia no sé qué? Sí, la familia McPherson. Sí, yo creo que hay dos versiones, me confundo siempre, no sé cuál es la... En realidad hay muchas, sí, tipo como el de la bruja. Por ejemplo, tenés REC, por ejemplo. Tenés la otra, esta actividad paranormal, tenés varias así. Pero bueno. Pero... ¿Está por partes esta boludez? En YouTube, como había una de vampiros también, me acuerdo. Ah, esa, secuestro de la familia McPherson, sí. Esa la vi. Sí, sí, que yo la... Yo la vi muy de chico, era una... Era y me asusté todo, me cagué todo, pero después me la miro ahora y es súper graciosa. Sí, no, igual... Sí, la actividad paranormal era mala, Naranja, pero a ver, si vos no habías visto la película de la bruja y esa era la primera que habías visto de actividad, la primera, estaba bien como película, pero después ya no te hace el mismo efecto. De hecho, es como, no sé si... Es un jumpscare y ya está. Perdón, seguí, seguí. Bueno, yo les iba a decir que no sé si recuerdan cuando salió Actividad Paranormal, más que el trailer, mostraban a las personas asustándose en el cine. Sí. No te mostraban la película, pero te mostraban a las personas ahí gritando ahí en la butaca. Y uno piensa, wow, debe ser buenísima, la voy a ver. Y sirvió. La pegó, la primera al menos. No sé cuántas lleva ahora. Sí, la primera, ya te digo, si no has visto La Bruja y es la primera película que te agarras del género así, sí te puede agarrar cosas o te puede impactar por ahí por la primera vez, pero ya te digo, ya viendo la segunda vez por ahí quizás no te interesa tanto, la verdad, o no te hace el mismo efecto. Sí, tanto que a veces pienso en comprarme una camarita y grabarme a mí para ver qué onda, para ver si pasa algo así. Igualmente se junta tensión, por ejemplo, yo cuando miro cámaras de seguridad de lo que es a la noche, de los lugares, de las zonas de atrás, donde están todos los objetos, las cosas de la carnicería o demás, los locales, se genera a veces, estando yo solo en la oficina ahí, se genera como una tensión de esperando que algo se mueva, que se va a mover, va a pasar, y no pasa nada. Sí, mira, pero a lo mejor es cosas mías que se me generan. Sí, no, ya me imagino. Otra que dice ahí Naranja es la de VHS, esa también es del estilo de La Bruja también, y es muy buena la película porque no es una sola trama, sino de que son varios VHS y te muestran distintos cortos de situación, están bastante bien, la verdad. Sí, está bueno para ver. como toda película de terror así, tiene sus secuelas que deben ser malas, seguramente, pero la primera está bien. Yo pongo en Google película VHS, me sale todo fotos de VHS, sí, Pokémon, de otras cosas, VHS del Rey León, VHS de Pokémon. Voy a poner VHS póster, es difícil. Ya que una película se llame VHS, es complicado. Mira, ahí te pongo el cartel del cos. Ah, sí, ahí está. Ahí lo encontré un poco. Que tiene una calaverita. Sí. Hecha con VHS. Es reciente, ¿no? No, es reciente, ¿no? Es de 2012. Ah. O sea, ya tiene sus años ya la película. Pues acá encuentro VHS 2, no sé hasta cuánto llega esto. Creo que tiene la primera y dos más, creo. Son tres en total, me parece, o más, no sé. Pero la primera está buena, está dentro de todo, está bien. Ahí la pueden buscar. Bueno, la voy a buscar, a ver qué onda. Ahí he dejado un link ahí de la búsqueda de imágenes del VHS. Sí. Imágenes así bien turbias, así de cosas. Por ejemplo, una que le contaba a Naranjo cuando estábamos hablando de máscaras y cosas así. Que trataban, una de las máscaras que yo más recuerdo así que me daba cosa era esta, la de la mina, la película. Una de... ¿Esa? Una máscara transparente. Parece onda al fantasma de la ópera. Ponele. No, es como una máscara así típica, así, no sé si has visto las máscaras blancas, así, pero es transparente, algo así. Sí, bastante perturbador. Sí, te da cosa. Pero bueno, esta película está buena para verla, o sea, así del género estas de coso, por lo menos mejor que Actividad Paranormal, porque tenés varias historias. Hay una que hay de una secta, otra de una mina que es como un súcubo, tenés... Otra de una asesina en serie, que esta es la mina de la máscara. O creo que es una psicópata nada más, no sé bien cómo es la historia. Pero de así tenés varios relatos, está bastante bien. Bueno, la voy a buscar, a ver qué onda. Y bueno, y tiene su premisa de que... Su premisa de que son VHS malditos, obviamente. Su premisa como de... ya me estás haciendo acordar a... El Aro, o La Llamada, no sé. Sí. Claro, es como el Aro llamada, así bien premisa de película de terror clase B. Sí, cuando surgió la época de moda de películas asiáticas, que decían, asiática sí. De terror, buena, decía. Aunque arrancamos con el prejuicio, así que, ¿cómo vas a poner una película asiática? Y después te terminas enganchando. No. Porque en sí hace muy... Por ejemplo, no es de terror, pero... Train to Busan es una película de zombies bastante digna, más interesante que varias de Hollywood. Acá le pusieron el tren de los zombies, o no sé qué nombre le pusieron en latino. Sí, es una película coreana esa. Coreana, yo la he visto sí. Y es bastante, dentro de todo es una película original de zombies. No es la gran película de zombies, pero es original, tiene lo suyo, digamos, como película, entretiene. Train to Busan, ¿no? Sí. Y acá la pusieron Estación Zombie o algo así. Imagínate que fue tan buena que la estrenaron en cine, cosa rara para una película asiática. Lo bueno que tenía la película es que más que centrarse, digamos, en la situación de que venían invadiéndote zombies, era más que nada la situación psicológica, digamos, de los pasajeros que iban en el tren, más que nada. En eso se enfocaba más la película. El desarrollo del personaje y esas cosas. Y los dramas y esas cosas. Bueno. Se escapó el perro. Sí, es lo lindo de un barrio perros. Ahí vengo, sigan. Ok. Ah, era malo. Sí. Puse a leer algo, Pero bueno, sí, esa película está bien, de película de zombies está bien. Y eso que es de las actuales, por ahí. La película, creo que del 2015, por ahí, 2016, esa coreana. No, yo de cine no sé mucho respecto a de zombies. De coreanas me miro esas que suelen ser de acción, de típicas, se pega a todo el mundo porque sí, prácticamente. Sí, mira, a mí la película esta, para mí la mejor película coreana que he visto fue Oldboy. Esa fue para mí la mejor película que he visto de cine coreano. De ahí otra... Bueno, he visto la trilogía de la venganza, por ejemplo, que de esa estaba World Boy y estaban otras dos más que también están muy buenas. Ese es recomendable para ver. Si querés ver cine coreano, puedes empezar con eso. Están muy buenas. Yo me vi Redada, que eran los tipos que entraban a un edificio a hacerle la redada a un vendedor de droga que estaba ahí y se pegaban todo el mundo se peleaba, se mataba y se reventaba. Y ocurría todo en un solo edificio en una sola tarde. Y la película dura así como una hora y algo, dos. Y ya está. Tiene lindas escenas de pelea. Las coreanos, si algo saben hacer, es escenas de pelea. Sí, esta es la que yo te digo, la de Oldboy. Tiene muy pocas escenas de pelea, pero son muy buenas las escenas de pelea que tiene. Hay una que te hace, que parece como de beat'em up, de videojuego de beat'em up, parece. Que es como... así, cámara mostrando todo el cuerpo del tipo y mientras pelea, está bastante bien. Sentís como realista la pelea, entre todo. Porque vos lo ves como recibe golpes y cómo da golpes él y cómo zafa de los golpes y esto que el otro. Que lo tumban y él se vuelve a levantar y esas cosas, sí, está bastante bien. Y aparte está buena la premisa, porque es una película así típica de venganza, así como que pensás que el protagonista, o sea, tiene una venganza él y quiere cumplirla él, pero el final, digamos, es un giro así, pero muy, muy así que no te lo espera, la verdad, el giro. Muy increíble la película. No sé, cómo es, pero bueno. Después otra que si yo tenés simpatía por el señor Venganza, también es una buena película también esa, coreana también, de la trilogía. Como... Old Boy, el actor ese que sale ahí en la imagen, que pasó naranja, lo he visto en varias coreanas. ¿Es eso o todos los coreanos son iguales? Capaz que es un actor bien famoso por ahí en Corea, también me suena mucho la cara del actor por ahí en algunas películas. Es más, creo que el actor este también estuvo en otra de las películas que yo he dicho de la trilogía, pero estaba como otro personaje. Pero bueno. Perdón, y así películas asiáticas, no de terror, pero a mí la que me encantó, me hizo un poco llorar, tengo que confesar, es My Sassy Girl. ¿La vieron? No me suena. Yo de cine coreano, así asiático, conozco demasiado. Es una película de comedia romántica. Comedia romántica es. Es muy buena. Búsquenla. Hay versión, obviamente, versión de Hollywood, pero nada que ver. Pero busquen la versión original coreana y es. Está en YouTube completa. Y para caerse de risa está bueno. ¿Cómo se llama la película? Ahora lo voy a escribir. Es My Sassy Girl. O sea, que traducida es mi chica loca, mi chica desenfrenada o algo así. Es una película así como de 2008 por ahí. Sí, es... De hecho va a tener una segunda parte, creo, que no es necesaria. Pero bueno, la van a hacer creo que este año o están en eso. A ver, ahí lo voy a poner. Yo de películas asiáticas, si te tengo que decir, por ejemplo... Por lo menos a mí un director que sí me gusta las películas es de Takashi Miike, por ejemplo. Las películas que tiene el tipo son muy buenas. Por ejemplo, tiene la mejor película para mí de él es La Audición, por ejemplo, The Audition. Una película muy buena, que es de un tipo así que está buscando una mujer, digamos, se le murió la esposa y está buscando ahora una mujer. Y entonces un amigo de él, que es director, o creo que es un agente de una agencia de película, una productora, le propone, mirá, hagamos un casting así simulado, así de que buscamos para una película, y buscamos actrices, y de paso ahí te buscamos una mujer para vos, y de ahí te hacen el casting y todo, y conocen a la mina, digamos, con la que se va a enamorar el tipo. Y la película todavía se parece tranqui, o sea, la primera parte de la película parece todo tranqui, así, como típica película de amor, así, tranqui. Y después la segunda parte se vuelve como una película thriller, así, pero mal. ¿De cuál estás hablando, perdón? La Audición. Audición. La Audición. Ya te pongo un póster. Sí, ahí lo subió Mr. Naran, Mr. Orange lo subió. No, nunca lo vi. Sí. Está muy buena, te la recomiendo. Así como película de terror psicológico, está bastante bien. Muy bueno. Después está la típica Shooter, que es conocida. Película japonesa también, o asiática. Shooter. Que es un fantasma que desaparece en las fotos, así de a poco, y los va atormentando. Sí, sí me suena. ¿La ubican? Sí, sí. Y el final es re perturbador, a mí yo me cagué todo. Yo creo que tenía mis 17, 18. Pero. Sí. Bueno, al final, bueno, cuando lo vean lo van a ver. Pero. Digo, no, ¿cómo quedar así, papá? Y te aparece el fantasma por todo lado. Y tienen una manía, los japoneses o los asiáticos, con el pelo. No sé. Siempre están con el pelo largo, o que te ahoga el pelo. Ay, no, sí. La verdad que sí, no sé, deben tener una manía por el pelo los tipos estos. Sí, no sé si ustedes son de ver porno, ustedes asiáticos, pero uno se da una idea de, no sé, del fetiche que tienen por el pelo los colegas de este, no sé. Esta Noroi, pasó Mr. Naranja, no la vi. Supuestamente dice que es cámara en mano japonesa, ¿sí? Eso es particular, así que tal vez la voy a poner en guardar como y algún día lo busco. Porque vieron, películas asiáticas es difícil conseguir links de descarga directa. Por lo menos yo. Yo, otra que hemos visto con un amigo que nos recomendó, pero que es de terror, pero muy experimental, es Tetsuo, el hombre de hierro, de Iron Man, algo así. Ah, es una película. Es una película blanco y negro de. Más que de terror, es como una película más, ¿cómo decirlo? No sé si cyberpunk o no sé cómo decirlo, pero es una película de body horror, así, creo que el término es ese, body horror. Ese tipo como Cronenberg. Y que te empieza a hacer como cosas así de que la filia con las máquinas, la fusión con las máquinas y todo esto, pero es todo experimental la película. Es muy, muy flashera la película, pero es entretenida. Entre todo. Y bueno, después ya. A ver, películas asiáticas. Bueno, ya hablaron de Oldboy, me parece. Sí, bueno, sí. No sé si nombraron a. ¿Cómo se llama esta? La de. Creo que sí. Pasa todo en un edificio. Es de un policía contra todos, algo así. The Raid, o sea, la redada. Ah, sí, sí, sí, esa la vi. Esa es muy buena. Yo me encantó, yo la vi un día y dije, oh, no sé, no le tengo, la vi por un meme de Hearts of Iron. Después, y estuvo bueno. ¿Qué te pareció? Tetsuo, ¿dónde están? No sabes si ese muchacho. Pero bueno, yo de películas asiáticas no conozco mucho, la verdad, o sea, este el que yo te he dicho de Takashi Miike, me parece de los directores así que hace de películas de terror y de acción, que están dentro de todo bien, son entretenidas. Tiene tanto así de películas así de terror psicológico como de acción, es más, hasta el tipo te hizo no sé si ustedes conocen el anime de JoJo. Sí. Yo lo bajé, tengo que terminar de verlo todavía. El tipo hizo un live action de JoJo's Bizarre Adventure, el cuarto abarco. De Amonition Breakable. Hizo el. Pero de la parte 1, o sea, de la primera parte de JoJo. Que. Obviamente, claro, es un live action japonés, así típico. No te esperes mucho, pero bueno. Y cuanto menos curioso, un director así como de fama, así. Películas de terror y acción, que te haga una película live action de esto, cuanto menos curioso, ¿eh? Y bueno, así pasando de películas asiáticas, la otra vez no sé si estuvieron vos, Axel, estuviste, aunque la única película africana que vi es la de la que vimos, esa, sí. No la vi, estaba jugando algo cuando se pusieron a verla. Bueno, después fíjate que ya lo subimos, lo robamos para el podcast, está subido, sí, la película entera con nuestros comentarios. Vi que está por ahí subido. Así que fíjate, luego nos podemos escuchar y tal vez deberíamos buscar alguna película así, otra. Yo creo que acepto hacer lo mismo con todas las otras que faltan. Sí, el tema es que lo hicimos con Un Buen Día y después yo tuve que discutir con Mondoque. Yo le dije, mira, por fin vi Un Buen Día y es muy mala. Pero no es de esas que son tan malas que te reís, no, es tan mala que aburre. Yo le dije, no, sí. Es una obra maestra, me decía Mondoque, no, le digo, no, estás loco. No, Mondoque es un emole, pero tiene uno de los mejores finales que puede haber en una película. No, igual yo estoy de acuerdo con ese tipo de que una gran película, Un Buen Día, y yo a mi amigo Naranja lo jodo con eso, una gran película. Él no lo soporta, para él es inmemorable, pero para mí, ¿qué crees que te digo? Yo creo que está más por encima que ha sido el relato salvaje. Lo que tenés que hacer es, cada vez que digan el nombre de la película, un trago. Yo no tengo un vaso de agua acá o soda, no sé. Pero bueno, Mondoque dice que lo ve al menos una vez cada 6 meses. Y le digo, no, estás loco. No, ok, eso es el forum. De hecho, a mí, bueno, lo mismo estuvo Bojo. ¿Quién más estaba? Estaba... ¿La cachofa puede ser? KMSA... no. Sí. Un par más estuvieron. Y bueno, yo dije, bueno, lo grabo. Grabamos los comentarios y después lo subo. Y yo estando ahí, digo, no, esto no se puede rescatar ni por la película, ni porque los comentarios no daba tanto para comentar. Creo que eran 80% mío y... Y era buscarle, tratando de distraer. Era, de hecho, mejor. Si lo comparás, para mí es más interesante los comentarios que la película. Sí, no hace todo. Así que está grabado, pero no lo bajé. No sé si subirlo. Tal vez lo tenga guardado ahí para alguna vez que estemos sin mucho tiempo de subir algo. Bueno, se sube. No te recomiendo subirlo, sinceramente, porque técnicamente. O sea, no fue como Capitán Alex, que siempre teníamos algo que comentar. Había momentos donde estábamos como 15 minutos sin decir algo. Sí, así que hay que buscar una película mala, sí. Tenerla para decirle, mira, decirle a Mondo que mira, vi Un Buen Día, no rompo mala voz. Bueno, ¿ustedes vieron The Room? Pues sí. The Room, sí. La película por excelencia de las películas, así. Esa donde las dos flacas, la madre y la hija, estaban encerradas. Ah, porque no era eso. De hecho, yo pensaba, es una opción para transmitir, pero el tema es que The Room tiene escenas de sexo, no tan explícitas, pero se ve. Y no sé si me van a banear de Twitch. Yo no sé si no se te va a parar cuando ve las nalgas de Tommy Wiseau ahí. Yo no sé si... Me parece que lo puedes transmitir si lo vas a hacer en Twitch. Porque creo que vi ya un directo de alguien viendo The Room. Y creo que hasta la fecha no tuvo ningún problema. No, yo creo que sí podés transmitirlo, no hay problema. No muestre tanta chichi y todo bien. ¿Y preparado YouTube? ¿Ustedes creen que lo permita YouTube? Es mucho más estricto. YouTube funciona de una forma mágica y fascinante. Por ejemplo, censura y tiene prohibido a la gente de... A esto que hace los mods para Skyrim. Tiene prohibido... que muestren los pezones de las mujeres en mods de un juego. Pero te permite que el body painting muestre mujeres plenamente desnudas por todas las partes. Genial. Es artístico. Claro, porque es capaz que por ahí funciona, no sé, detectando algunos patrones, digamos, y como el body painting te tapa, no sé, el pezón, el color del pezón, bastante. Pasan más de 20 minutos sin entonces... pintar a la mujer y ella sigue ahí parada, súper desnuda. Explícame tu cosa. Ah, bueno, entonces, en ese caso, si se la muestra a la mina desnuda, así, pero sin pintar, sí, obvio, eso ya es muy, no sé. Otra cosa. Si buscan ahora mismo el suicidio del Malevo Ferreira, que se suicidó en Crónica TV en vivo, está subido en YouTube sin censura. ¿El suicidio de quién? El Malevo Ferreira. ¿Qué? El Malevo Ferreira. Es un dirigente de comisario, o sea, una de la que venía desde la dictadura. Venía droga, básicamente. Vamos a dejarlo ahí. Y lo estaban por llevar preso, dijo, no, acá no me llevan preso, no me llevan preso. Y estaba el móvil de Crónica al lado, con la notera, todo. Y hasta... exacto, puede... título... está en YouTube. Está en YouTube. Sí, en el título de Crónica, de los tipos, de en instantes se pega el balazo, así, antes de que lo haga. Así, en instantes se pega el balazo. Y se lo pegó, así, en vivo. Dios. Búscalo en YouTube, es YouTube, está ahí. No lo voy a ver, pero vi un video que decía 6 años, así que te creo. A ver. Así que la magia de YouTube te permitirá ver cosas y otras sí, igual, no. En YouTube hay, por ejemplo, me contaron, obviamente yo no fui, de que hay así películas subidas de tono, pero subidas desde, no sé, desde la India, que no sé cómo hacen para pasar el filtro de YouTube, pero está casi completo. Contaron, no sé. Sí. No lo vi, no obviamente. O sea que tiene todo el nombre, no sé, en indio. Pero no sé cómo llegué, pero es película explícita ahí en YouTube. O no sé, será que será más no tan estrictos allá, los moderadores de allá, no tengo idea. Yo no encontré el video que vos me has dicho, ese del suicidio, pero lo encontré en Vimeo. ¿Cómo que en Vimeo? ¿Cómo que en Vimeo? Ok, voy a ir a YouTube, te lo traigo en 5 minutos, dame 5. Ok. Acá está, ya lo tengo. Es este, ¿verdad? A ver, ya lo pongo. Sí, ese justo yo también lo encontré por ahí. Pero el mío está en YouTube, lo que lo hace más poderoso. Claro, sí, en YouTube. Encima en Tucumán, encima, exclusivo. No, encima en Tucumán. Y fue al lado de mi casa, no. Y el tipo. Y sale por cámara el tipo tomando mate y al lado. ¿No podés decirle a George que vaya al lugar? No, ni enterado. Yo que soy de Tucumán, ni enterado estaba. Había pasado Y porque es muy mierda. Para eso sí recupero la voz naranja. Me gusta, me gusta. Es que hablo en tres partes. No, pero bueno, mira vos. No sabía yo de esto. Ay, por cierto, enterado. ¿Se enteraron de que el Delfín Quispe es intendente de Ecuador? Sí. No, es alcalde, es más poderoso alcalde. Todavía. ¿Qué delfín loco? Está bien. El delfín, sí, ¿no? Sí, bueno, yo a lo lejos dije, cuando escuché que se había candidateado, dije, bueno, será como acá el mago sin dientes se hubiera candidateado para algo, pero no. Yo cuando escuché de que se había hecho alcalde, dije, ¡no puede ser! Lo mío. No, pero... Estoy tratando de acordarme algo. En Corrientes, uno de los consejos, o sea, el diputado nacional de Corrientes, uno de ellos es era un cantante, un actor, no si no me equivoco, lo mismo nomás, un tipo que era cantante y como era famoso, se le votaron. Bueno, una cosa es un cantante, digamos que se candidate, yo que sé, a ver qué hay de onda, no sé si el Duki, ponele, el Duki, no sé si es cantante, pero es conocido. No sabría pero claro. Dentro de todo es un cantante, entre comillas, serio. Mientras que el de ya, no me sorprende de que alguien suba a la presidencia por fama o porque lo tengan en cuenta por figura pública, no sé, no me parece a toda la idea que dicen por ahí de que Tinelli salga como presidente de Argentina. No digas eso. Gobernante argentino. Bueno, ahora seguramente Tinelli. Yo digo nada más, yo lo tiro en la mesa. Cállate, boludo. Si alguien del Pink Quispe puede salir cualquiera. Así que, sí, mira, si Arnold Schwarzenegger salió de California y de... Bueno, pero California es una imagínate. No, era Los Ángeles. Los Ángeles es California. Los Ángeles, California, Florida, anda a saber. Pero igual que haya salido era serio, era de ese, bueno, este es un tipo que es, ya, la mayoría ya sabía que era de derecha, bueno, por convicciones lo habrá votado, pero el Delfín Quispe no sabe, tal vez tiene buenas intenciones. Sí, bueno, nada más, pero... si es un T-800, ¿qué más va a ser? Si él quiere salvar a Yoko, a John Connor, nada más. Nos va a salvar a todos, entonces. Sí, sí. Oh, sí, es lo que está bien. Eso está bien, eso está bien. Fantástico. Me está matando el bot de la música. Puedes hacer el secundario, un clic secundario si estás en la compu y bajar el volumen. Sí, le bajar, lo tengo bajado, pero. Yo iba a decir que se lo pueden esquipear. ¿Esquipear? Pero ¿cómo? Ah, pará, ya te. Bueno, saca la canción. Sí, es que lo puedo poner. O de última que cambiemos la canción, que la canción es siempre la misma. A ver dónde. Bueno, era. Puedes ponerte cualquier cosa ahí, no sé. Sí, sí, porque puse. Bueno, como he dicho, yo lo veo factible, Naranja, de que salga Tinelli como presidente, ¿qué que te diga? No. A mí, yo solo creo una sola cosa y... Yo solo creo que me estoy comprando 10 litros de aceite para todo el año. 10 litros de aceite para todo el año. Estoy estoqueando aceite. No, terrible. Bueno, nada que ver, pero ahora me estoy bajando el Sekiro. Ojalá que me lo corta la compu. Faltan. No, mira, yo estoy viendo una hora. Que voy a estar largo rato sin comer, mirale eso. No. Yo solo creo en la. Algún día él vendrá y nos salvará a todos, porque es así. Solo creo en el dios de la humanidad, el emperador. Yo creo en. Los que conocen Warhammer. Ojalá no. Harvey venga, ojalá. Al menos él se quiere. Yo cada vez que, digamos, estoy así en internet y me cruzo con imágenes así de monitas chinas, lo pongo copiar, pegar y se lo mando a Demo. Le digo, che, Demo, ¿esto de dónde es? Me dice, es de tal capítulo, de tal casa. Ah, mira, bueno, interesante. ¿Cómo no vas a hacer? Esto no es un anime, es una cosa yankee, un juego de mesa. ¿Cuál? Ah, sí, esto de Warhammer, ¿verdad? Sí, Warhammer. El emperador. Amo al emperador. No conozco mucho la franquicia, no he consumido mucho la franquicia, pero conozco nada más. A mí me gustaría que hagan un especial de StarCraft. Por alguien. Quiero escuchar. ¿De StarCraft? Sí. StarCraft, que tiene una historia curiosa con Warhammer. Justamente. ¿Tiene un cruce? Yo he visto que tienen como los diseños parecidos a Warhammer con StarCraft. Pero no sabía de que estaban relacionados o algo así. No, te cuento la historia. Games Workshop iba a hacer un juego con la gente de Wizard. Y el juego y Blizzard, básicamente, ya preparó todo el diseño para hacer el juego de Warhammer 40k. ¿Qué pasa? Games Workshop se va con Relic y deja en banda a la gente de Blizzard. Y Blizzard tiene medio juego ya armado. ¿Qué carajo hacen? Fácil. Cambian un poco los diseños y se arma StarCraft. ¿Eso fue en el 1? Y de ahí nace la idea de StarCraft. StarCraft estaba hecho para ser Warhammer, pero por eso tiene todo el diseño. De ahí nace tanto mito y tanta pelea. Son muy grandes las armaduras. Sí, por eso decía yo que era lo característico, lo parecido que tenían. Son así con armaduras o máquinas así, tochas así. Claro, que de ahí viene. Los famosos Zerg están basados en los tiránidos, la gente de Terra está basada en servo armaduras de los ultra, de los marines espaciales. Sí, los protos están basados en los Eldar, un poco en los Eldar, y tal cual y así cada uno. No, mira vos. Bueno, pero yo decía que quisiera que alguien haga un especial como hizo Garrafo de. Sobre Warcraft. Ah, pero como sobre... Warcraft, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero sobre StarCraft. Que yo juego el 1 y el 2 está recopado. A Warhammer yo ya tengo un podcast que habla sobre eso, que va, así que por eso no les voy a pedir nunca sobre eso. No, pero sobre StarCraft. Porque seguramente debe tener libros, novelas, que cosas que no leí. Tiene bastante. Aprovecharon el boom que pegaron y tienen. ¿StarCraft? Si no me equivoco, sí, debería. tiene bastante. Sí, digamos, lo más cerca de StarCraft que vi. Perdón, lo más cerca que vi de StarCraft fue. Ah, ¿cómo se llama? Los Marines al Ataque. No sé si recuerdan esa película. Donde. No. Hay un tipo, un rubio, que, y es un en el futuro supuestamente, donde están todas las fuerzas de la humanidad, están peleando contra insectos. Y que uno de los meteoritos de los insectos pegó en Buenos Aires y destruyó Buenos Aires. Ah, sí, sí, esa es. ¿Cómo se llama? Al Ataque, Marines al Ataque, no me acuerdo. Sí, sí, Star Trip Shooter o algo así, no me acuerdo. ¡Ah, mierda! No me sale. Starship Troopers. Esa misma. Yo lo veía y decía, no, este es lo más cerca a una película de StarCraft que voy a ver. Porque yo decía, bueno, los insectos son los Zerg y los terrestres son los Terran, solo me faltan los Protoss que alguna vez saldrán. Pero era bastante parecido. Starship Trooper, o no les parece. ¿Y qué crees? ¿Te diré yo? Y sí, era más cercano que hay ahora. Yo lo jugué. Bueno, de hecho, está gratis actualmente, me parece. Sí, yo es? La última vez que lo vi en Battle.net, sí, estaba gratis. Y te estoy hablando de que yo de hace 2 años. Porque no voy a ver nunca, no, hay como una prueba ahí. ¿Cómo se dice? ¿Beta? Una versión demo. Light puede ser un demo, light. Creo que sí. Bueno, creo que StarCraft 1 común, sin remasterizar, bueno, entre comillas, ser remasterizado es cualquier cosa, está gratis, completo. Y después el StarCraft 2, la última vez que supe, creo que la primera campaña está gratis. Después las otras dos sí tenés que pagar. Ah. Sí, por ahí el 1 era el que había visto que estaba gratis. Lo bueno que en el 2 está doblado al latino y está muy, muy bien hecho. Mm. Porque hay pocos juegos doblados al latino últimamente. O al menos los que juego yo. Los que salen en Play 4 tienen doblaje. ¿Cómo? Bueno. Que los que salen en sí, en Play 4 yo he tenido de encontrarme con muchos juegos latinos a veces. Digo muchos y yo en realidad he tenido pocos, pero bueno. Bueno, tenés, a ver, el Injustice, el 1 y el 2 está en latino. El de Last of Us está en latino. ¿Cuál? Ah, sí, tenés razón. Yo lo vi por YouTube, porque bueno, no tengo Play, pero es muy bueno. Lo vi tipo película. Sí, ya no sé. Latino, a ver, creo que también estaba el Mortal Kombat. Tomb Raider también, creo. Ah, el Tomb Raider sí. También está muy bien hecho, sí. Bueno, el Batman, los dos últimos sí. Arkham están en latino. ¿Pero qué latino? ¿El Batman tiene la voz del nuestro Batman de las series animadas latinas o...? No, esa es la cagada. La tiene la voz de Iron Man. ¿La actual? ¿Con? No. Si te olvidas, no, sí, pega bien la voz, pero si por un momento lo pensás, no, esta es la voz de Iron Man, decís. Sí, no, la verdad es como lo decís, no está tan... Qué desgracia. Bueno, Overwaifu tiene tan voces en latino también. Ah, y hablando de la voz de Batman de la serie latina, vieron que salió remasterizado hace un par de meses de la serie, que está buena. Me la bajé todo. ¿De la estoy serie? Esperando. Sí, de la serie animada. Ah. Salió remasterizado. ¿Cuál? ¿De los 2000? ¿Estas 90 también? El Batman de la serie animada, sí, de los 90. Sí. Y estoy esperando que salga la remasterizada de la Liga de la Justicia. Y limitada, etcétera. Porque no sé si recuerdan que la voz de Batman es la misma desde el principio de la serie de Batman hasta casi el final de la Liga de la Justicia, pero en los dos últimos capítulos lo cambian al actor de doblaje. Y eso me rompió todo a mí. No sé si lo recuerdan, porque empieza con una voz y la voz de Batman no, le ponen otra. Yo no llegué a ver completo Batman, yo he visto capítulos sueltos en su día y no he vuelto a retomarlo más a la serie. Pero la Liga de la Justicia, ¿lo viste? La Liga de la Justicia sí lo viste. Bueno, la limitada, los últimos capítulos sí o sí de todo el universo, le cambian el actor de doblaje a Batman nada más. Después todos son iguales. Es como que te rompen la colección, algo así. Por lo menos para mí. Creo que el tipo pidió... ¿Pero cómo sonaba? Sonaba? No, sonaba totalmente diferente. Diferente, totalmente. Pero parecida a la de cuál, pero de cosa. ¿Qué doblador hizo la de Batman? Rubén Muñoz creo que se llama, pero no te puedo decir qué personaje hizo, pero no, a mí. Porque la voz de Batman, la de Frank Maneiro, que es la clásica, es inconfundible. Así que he cambiado. Sí. Así que yo ruego, cosa que no creo que pase, que para la remasterización le permitan hacer la voz de Batman redoblado, al menos. Porque después de eso se retiró. Me parece. Qué vale. ¿Le está agarrando sueño? Yo estoy jugando. No, yo no tengo sueño. Acabo de acordarme que tengo todos los libros de la Legión de Horus de Warhammer. Acabo de encontrar todo. Bueno, yo no soy tan fanático de Warhammer. Es que es fanático es Darrow. Tiene un par de juegos, Darrow Wolf. Así que cualquier cosa, pues. Yo solo estaba bobeando, lo menciono de casualidad porque lo tengo. Ah, bueno, pero digo, si alguno es fanático de Warhammer, de hecho a mí me lo regalaron y dije, no, pero este está. Bueno, no sé qué Warhammer me regalaron, creo que es donde peleas contra ratas. Tiene muchos juegos, es el Games Workshop, es de regalarle. Hay uno que es como Left 4 Dead, creo, de Warhammer. Parece. Sí, el Standard Crusade, no me acuerdo ahora mismo. Yo lo único que tengo es el Space Marine. Bueno, ¿qué es tipo Shadow War? El Vermin, sí, ese es el que me dieron. Sí, que peleas contra ratas. Sí. Puedes jugarlo hasta 4 jugadores y pelear contra ratas. Sí, pero no me gusta. Es como un shooter. Sí, es algo así. Los gráficos no me gustaron. El streaming no está tan. ¿Sabes qué pasa? Que los juegos de Warhammer lo que tienen es. Como Games Workshop se le da la licencia a cualquiera, la gente hace cualquier boludez con el juego, o sea, te hace un juego de turno súper absurdo, súper estúpido. No, ¿pero lo venden o no? Venden poco, pero venden porque es Warhammer y hay una comunidad fanática. Por otro lado, venderían nunca. Yo, por ejemplo, los Dawn of War venden, pero porque son Dawn of War, básicamente. Sí, yo tenía un conocido, un colega, que yo no sabía que era fanático de Warhammer hasta que él me mostró un juego de Steam que era así como un MMO, que, así como tipo como el MU, así, de vista en perspectiva, así que se ven chiquitos y todo eso, y se veía bastante berreta, que creo. Se veía bastante poco así interesante. Así como se veía como Diablo, ponele. Es como un juego de Diablo, cosas. Pero no está tan bueno, la verdad. Como que faltaba calidad. Y él decía de que no, mirá qué bueno que está esto. Imagínate esto cuando llegue la actualización de esto que el otro, porque el juego se notaba que estaba inacabado. Y era lo típico, eso que estaba de moda de que salía la actualización ya y salía el juego completo y todo eso. Y bueno, el tipo estaba esperando que salga la nueva actualización. Me gusta el ritmo ahora. Epa, ya. Marvel vs. Capcom 2. No, pero sí. A ver. Oh, sí. Yo y mis juegos de mapas, a ver. Lista de deseados, voy a calcular mi sueldo para ver si me compro esto. ¿Compro? Pues no. No me lo compro. Que se muere el hombre. Ay, que se murió de fondo, me parece. Al final no lo va. Al final la vida sigue igual, decía el querido Sandros. Arma 3, arma 3 sigue activo, entiendo que esta cosa... Wow. Perdón, perdón, ¿de qué están hablando? ¿Qué? No, no, no, no estoy comentando, hay un... Justo Steam me salió a recomendar, juega Arma 3, y yo pensando, ¿Arma 3 sigue vivo? Ah, por cierto, ¿cuánto falta para las rebajas? ¿Una semana? Ojalá rebajas, yo me quiero comprar los DLCs del Europa Universalis y lo que me falte el Crusader King 2. Uy, sí. No, yo tengo pensado... A ver, voy a ver mi lista de favoritos. Tengo un par que me quedaron. Ah, por cierto, recién un contacto random que tenía agregado porque creo que me lo crucé en un juego un par de veces, me empezó a mandar diciendo lo mismo varias veces. Dice, lo voy a traducir, un juego gratis para los nuevos usuarios. Toma, elige el juego que quieras, y me tiraba un link. Re spam. Me quería quitar mis jueguitos. No, alto ir. Eres el usuario 1 millón, has ganado un premio, entra aquí. Sí, sí. Son páginas torres, no. No, yo... Ah, ahora que decir rebajas. Esperarlas bien entonces. Voy a guardar. A ver, vamos a mi lista de deseados. Tengo a Rise of Tomb Raider, que está en oferta ahora, 80%. Aunque es un juego que ya lo... No sé, la otra vez hablando con los chicos. ¿Ustedes comprarían un juego que ya lo pasaron pirata? ¿Lo comprarían en Steam? Yo lo compraría si vale mucho la pena. Por ejemplo, yo en su día... Sí. Es más, yo todavía sigo haciéndolo, que primero pirateo el juego. Yo veo si me gusta o no. Si me gusta, yo lo compro, sí o sí lo compro. Pero, ¿y si asegurar? Si no me gusta, si obviamente no. Pero si lo terminaste... Si lo termino... No, yo más que nada, yo lo veo más que nada por lo que me transmite el juego. O sea, si me gustó o no, si me entretuvo o no. Si lo terminó o no, eso es como muy secundario, eso para mí. O si me dio muchas horas, cosas así, muy secundario. Pero lo que me importa es si me gustó o no. Por ejemplo, yo había pirateado este juego, en español, el Gris. Que a mí me parece muy lindo visualmente el juego, pero como juego no me entretuvo, me pareció aburrido, lo he terminado y no lo he comprado al final, lo dejé ahí al pirata y ya está. Dije, no vale la pena gastar plata en esto. Es corto el juego y además no es entretenido. Es un puzzle muy básico y además agobiador encima, porque es muy aburrido. Killian Floor 2 está de oferta. Yo, por ejemplo, a lo mejor me compro los Serious Sam, pero por poder jugarlo con unos amigos y ya está. Eso también está bien. O sea, yo los compro juego... Ya me pasé los Serious Sam. Obvio, el multiplayer para pasarte los mapas o pegarte a gente. Para mí no, para jugarlo. ¿Cuál de todos? El 1 tiene multi, el 2 tiene multi, el Second Counter, el tercer encuentro y el... Nunca me enteré. Los tiene. Vos porque sos pobre, ¿no? No, esos juegos nunca me llamaron. Es que son juegos de esos de horda, de que te tiran un montón de bichos y te pegas con todo el mundo. Bueno, sí. Acá tengo el Shadow Tomb Raider, que desde que salió está en oferta. O sea que no vendió nada. No sé por qué. En oferta muy rápido estuvo. ¿Qué es esto? ¿Fallout 76? Pero para hacer un juego nuevo... Es que tampoco estaba bueno, digamos, lo que habían hecho con la franquicia Tomb Raider. Fue como que la han ido cagando de a poquito, no sé. Yo lo sentí así. No lo he jugado, obviamente, pero yo lo sentí el juego como que... Pero igual el primero que salió del reboot estaba bastante interesante, la verdad, cuanto menos curioso. Sí, el segundo también estuvo bueno, que le agregaron latino, todo... Está muy bueno, pero este juego, el último, el Shadow Tomb Raider, que salió el 14 de septiembre, yo al mes que salió ya estaba en oferta. Y es algo muy extraño. Sí, en un juego AAA y que haya salido hace poco. Lo voy a comprar cuando esté al 80% tal vez. 80%, pero que no lleguen hasta el 75% las ofertas en Steam. Hasta 90 llegan los que son viejos. A mí cuando me lo regalen. Bueno, al 50% está ahora 330 pesos. Y no creo que lo pague. Después tengo el Life is Strange. A mí si me lo regalaran al Tomb Raider, la verdad que ni lo jugaría. Primero porque no tengo una tostadora. Y segundo porque... no sé por qué, pero nunca me llamó la franquicia Tomb Raider. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos tenés una tostadora? No. Mirá, Naranja. Para mí una tostadora si no puedo jugar Dark Souls 3. Por empezar. Si no puedo jugar Dark Souls 3, ya es tostadora ya. La tuya, Naranja, no es una tostadora lo que vos tenés, ¿sabes? Lo que vos tenés es una patata, culiao. Es una batata eso. Sí, distinto. Con unos enchufes. Mandioca, sí. Es una mandioca. Sí, exacto. Eso es lo que es tu computadora, Naranja, qué distinto. O una piedra con cables, no sé, boludo, pero... A ver... Pero sí, no llega a ser una tostadora. Todavía. Así que... ¿Cómo? Todavía se la está buscando. Boludo, ni todavía siquiera sirve, te hablo. No me sirve. El otro día, no sé, queríamos jugar un juego gratis de Discord, que era King of the Hat, que es un juego así, bueno, bien simple, 2D. Y no sé, no le pudo jugar porque es de 64 bits, el culo tiene una computadora de 32 bits. Ya empieza. No, qué mala, LOL. No podía jugar el tipo. Ahí conectado en una Commodore 64, ¿pudo funcionando todavía? No, si comparado con eso, mi PC es buenísimo. Windows 98 todavía sirve. No lo podías poner en compatibilidad, no sé, Windows 98, así, no te lo tomaba. No, es porque, no sé, ahora están agarrando la maña, ahora los juegos estos que salen ahora. Usan Windows compatible, solamente 64 bits, poner. Sí, sí. Entonces, porque viste, están hechos así como. Este estaba por lo menos hecho en motor Unity. Como Unity ya no soporta, digamos, ya para 32 bits. Seguramente ya no saca para versiones, entonces saca directamente para 64. Entonces por ahí, por eso no le agarra, por ejemplo, ahí en su computador. Es más, ya se estaba hablando ya de que se está abandonando ya la plataforma de 32 bits. Creo que ya desde ahora, no sé desde cuándo, de que ya no se hace cosas para 32 bits. Por ejemplo, los software de Adobe, los últimos que salen ya no salen para 32 bits, por ejemplo. Ahora salen para 64. Ahora las de la versión 2018, 2019. De alguna forma. Bueno, acabo de hacer una compra impulsiva por pelotudo. Sí. Así vale. Que. Killing Floor 2. Bien, no, bien ahí. Vale la pena, no te preocupes. Yo lo tengo. Sí, porque muy rara vez lo veo de oferta de juego ese, así que dije, aprovecho ahora. ¿Qué está haciendo? Y bueno, para eso genial. Vendemos albahaca. Para algo tenía que servir la albahaca que se vendía. Obvio. Onda. La computadora nueva puede esperar unos años más. No, ¿qué quieres que te diga? Cuando lo instales, avísanos y jugar. Bueno. ¿Eh? Cuando lo instales, avisa para jugar. Bueno, primero que nada, lo tengo que instalar. Tal vez lo deje toda la noche instalando. Yo el que tengo en mente es el Overcooked 2. Ese no era único, no se podía jugar en cosas. El 1 no se puede jugar online, el 2 sí. Ah, el 2 por eso, el 2 sí se puede. Tenía pensado comprar el Speedrunner para 4, digamos, o sea, el que te vende. Ay, qué pelotudo que soy. Bueno, ya está. Y el Overcooked también, pero el 2 por ahí, porque escucho que tiene online eso. No es como lo. ¿Compraste la versión sin DLCs? Nah, ni en pedo, me he quedado por la versión con DLC. Ah, tiene el Speedrunner. No, yo también lo tengo, pero no sé por qué lo puse en deseados. ¿Está bueno? ¿Cuál? Speedrunners. Sí, es muy. Mira, Ah, ya. Es el mejor juego que podés jugar para destruir una amistad, güey. El mejor juego. Vos decís, de ay, no, que el uno, que esto, que el otro, no. El Speedrunner, loco. Es de los mejores juegos que he jugado. Me cagó de risa un montón con ese juego con mis amigos. O sea, es muy bueno para jugar online. O sea, vos traes a tus amigos a la casa y esas cosas. Y está bueno. También este tiene online el juego, pero es muy bueno. ¿Cuántos teclados querés tener? Mirá. No, conectás joystick, boludo. Si tenés plata. No, si tenés una PC decente, tenés como mínimo 3 puertos, 4. Y uno juega con el teclado. Pero a ver, bueno. Mira, para que te den idea de lo bueno que está el juego. Tiene al Scout de Team Fortress y cosas. ¿Eh? Y yo todavía hasta el día de hoy no lo he desbloqueado porque. Sí, claro, y tiene a youtubers también. Bueno, pero. A ver, naranja. Eso da igual. Si tenés un personaje como el Scout de Team Fortress ahí, te da igual. ¿Qué crees que te diga? Sí, bueno. Le dio mala fama al juego. Que tenga. Bueno, pero da igual si tiene youtuber ahí. Sí, está. Pues si se pregunta si está PewDiePie ahí para jugar también. Pero bueno. Pero es un delito. Disfrazado de princesito o algo así, creo. Ah, pero es un DLC. Sí, encima es un DLC. Es un DLC chotísimo, o sea. No, por lo menos. ¿Por qué no vienen con un arma a mi casa y me roban directamente? No hace falta, claro. Aparte. No, esos... no varían en nada, ¿no? No, no varían. No, solamente skin. Ay, no, yo te digo, no te vale la pena comprar el DLC, o sea. Bueno, si quieren robar por tanto, agarra, planten, háganse esos que venden plantas, que venden albahaca. Esa gente roba un montón, ¿eh? Lo sabes. Por lo menos la skin del Scout de Team Fortress te viene gratis. ¿Sabes lo que cotiza la jefuta pareo, sí, maestro? Estos ladrones. No sabes. Sí, no. Es que de alguna forma tenían que pagarle los derechos de autor a los youtubers, entonces tienen que sacar el DLC para que lo compren, así que... Igual muy mal que uno va a chorrear el otro, boludo. No sé quién será el creativo que se le ocurrió la idea de poner youtuber como personaje jugable y encima DLC para pagar encima. Habrá sido en el momento del boom, imagino que habrá sido en ese momento. Sí, porque en su momento el Speedrunner era un juego muy jugado así entre youtubers así de ese tipo como PewDiePie. Entonces de ahí, es más, el Speedrunner cogió fama de ahí, de los youtubers eso. Entonces por ahí debe ser que por eso tiene a youtubers como esto ahí en el coso. Pero bueno. Como le he dicho, un juego muy bueno multiplayer junto con el Overcooked. El Overcooked también es muy buen juego multiplayer. El Uber. El Overcooked. Sí, mira, sí, este. Sí. Este juego. Oh, ¿acá en un segundo? Sí. Sí, sí. Oh, me rindo. Cuéntame, me quiero comprar el Mortal Kombat 9. Ah, pero maestro, es 3D este. Sí, ya sé. Pero. El 9, yo ayer estaba jugando el Injustice 2, que es casi igual que el Mortal Kombat 10, pero que tarda un montón en cargar para una partida, para una pelea. Tarda, bueno, tal vez mi máquina, yo qué sé. Tengo de 16 de RAM, pero igual tarda 45 segundos. Que es un montón para mí. Y el Mortal Kombat 9 supongo que tardará 10, 15 segundos. Y eso depende de muchos factores, ¿qué crees que te diga? Depende de qué tan muertos estén los servidores, depende en qué ubicación estén los servidores también. Depende la posición de del sol, la velocidad del viento. Sí, sí, no, depende de muchas cosas. Y después ¿qué tanto te roba tu compañía de internet? También, depende de qué tanto te roben. Bueno, tengo el gris, que no sé, cuando esté en oferta también lo compre, tal vez. ¿Alguien no jugó este? Me dice, ¿qué onda? No sé, no lo juegan, dicen que es bueno. Ah, el Rays of Rainbow. Ah, no, no era ese el que quería, la concha de la lora. El... Yo he visto el 1, pero el 2 no. Acá me que ese no era el que yo estaba buscando. Ok, no voy a publicar todos los iguales. A ver, acá. Este. No. Oh, well. No, tampoco. Este no está. Hasta la fecha parece que va teniendo bastante. Bastante bien le va yendo el juego, parece. ¿De qué es el juego? Ni idea. RPG, mundo abierto, survival, cooperativo. Ah. Se ve como creo una onda de Dark Souls, parece. Sí, pero creo que es más tirando una onda. ¿Cómo se llama? Don't Starve Together o algo así. Ah, puede ser. Porque como tiene esto de supervivencia y todo eso. Sí, pero el Don't Starve más que de combate, cosas así, era más. Supervivencia entre, no sé, juntar recursos y. Sí, no, por eso, me parece cosas que es más tirando a este tipo también. Claro, es que yo los veo así como muy armados los personajes, bueno, sí. Me da la sensación así como que es más de combate que de recursos. Bueno, por ahora lo tengo en mi lista de deseado. Cuando baje de esos 830 pesos, lo compro. 830, no olvidar. Mira lo que es este. Ay, es buenísimo. Y sí, es buenísimo, eso no te lo voy a negar nada. Muy bueno el coche. Juego muy infravalorado su día, todo decía, ay, qué asco, no entiendo cómo saltan las plataformas. Ah, el ciber de mi gorro lo terminábamos jugando todo. Era un gran juego, cada vez. Es más, creo que jugábamos más al Ricochet que a Counter-Strike. Sí, no, esto era más entretenido que jugar Team Fortress clásico, boludo. Que te digo. Es como el Half-Life, el Deathmatch. Sí. Deathmatch también está, boludo. O sea, el Ricochet hasta el momento tenía tres mapas locos nada más. Tres mapas y solamente unos cuantos power-offs nada más. Y ya está. Pero era muy entretenido que critica el concepto, la forma en cómo estaba hecho planteado el escenario, que era así tipo como un Tron, era bastante bueno el juego. Había tres mapas y nosotros siempre jugábamos el mismo. Por la costumbre ya era. ¿Cuál? El que se ve ahí, el que se ve ahí en las imágenes. A ver. Ah, este es el que tiene los. Es que salen dos mapas, sale el primer mapa y sale otro que en el que subí por lo que tiene como tres pisos tiene. No, ese mapa sí. Nunca lo tocamos, ¿no? ¿Y este? El primer mapa era malísimo, el primer mapa. Y el segundo y tercero eran buenos. No, naranja. Yo he jugado ese juego y ¿qué quieres que te diga? Lo he jugado con mis amigos. Pesos, boludo, ni en pedo. Es que, naranja, ten en cuenta de que el juego. Vos lo tocas, estás 5 minutos en el juego y te sentís incómodo y estás en un silencio profundo y no querés volver a tocar nunca más en tu puta vida el juego. Yo una vez lo que hice jugar con mi amigo multiplayer local en la computadora y estuvimos callados 5 minutos y no quisimos decir nada y lo dejamos al juego. Pues el silencio más incómodo de nuestra vida. Sí, no. Dijimos nunca más esto. Y ya mis amigos dudan de mi sexualidad, ya todo. No nunca más de esto. Se vestía y se iba. Así que no. Igual tiene una historia que es interesante, ojo, por más de que sea un juego de salchichas, boludo. Ah, que la historia. La historia es muy conmovedora, ojo, Tiene historia. La historia. Sí. No es que lo haya jugado todo el día. Yo solamente iba a decir que comienza con una violación infantil nada más. Opa. Comienza con la infancia del protagonista que lo viola. No, lo violan de chico, así que. Perdón, ¿qué juego es? El Genital Hosting. ¿Cuánto está actualmente? Pero bueno. Es así como el estilo del juego es como este, el. Ay, el Gang Beast, no sé si lo conocen ustedes. Sí, sí. Este de los muñequitos, estos que se golpean entre ellos y. Sí, tiene una física así malísima. Están a propósito esas físicas. Sí, claro, son como una física así como torpes, pero a propósito, sí. Es como ese estilo el Genital Hosting, pero es más complicado porque, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer en el juego. Es más complicado. Yo no sé a quién se le ocurre. No es muy difícil ocurrir pensar quién. No es tan difícil, yo creo que debe ser algún europeo progre por ahí que se cree muy listillo, no sé. Yo diría que alguien más cercano, tipo Ashen. Puede ser. ¿Sabes qué? A este pero... tenemos que jugar nosotros. ¿Cuál, Ana? Bueno, a mí me quedan... Sí, ¡ay, no, ese lo quiero! ¿Cuánto está? El pato juego, boludo, qué juegazo es. ¡Ah, 160 pesos, ni en pedo! Aquí pero... dice 13. A ver. Está en dólares. Está en dólares. Ah, en dólares. ¿Qué player tiene? Ya quisiera que esté 13 dólares. 13 pesos, digo. Oh, no, ya. Ya me lo pongo. No, este juego en su día. Se lo mostré a mis amigos así para jugar en el local y nos pegó terrible visión este juego. Es muy bueno. O sea, las partidas no duran casi nada porque te matan de un solo tiro. Pueden matar de un solo tiro, pero es muy estratégico. O sea, por más que vos lo ves como un juego caótico, no es caótico. Es muy estratégico el juego. Eso es lo bueno que tiene. El mérito que tiene el estilo de juegos así. Sí. Algo me dice que Don Hamachi igual... me va a hacer llenar una sala entera para jugar este juego. No le digo. Juego. No sé si lo puedo jugar con Hamachi, la verdad. Le van a salir los traumas con el Hamachi. No, yo nunca me he llevado bien con el Hamachi, tristemente. No, yo tampoco, ¿qué querés que te diga? Pero la naranja, cómo lo odio el Hamachi. No sirve ni para jugar Minecraft eso. ¿Qué te parece? La última vez sí jugamos. No, eso fue con el servidor que puso grasa, boludo. Nada que ver. Claro, esa Hamachi diría otro, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era? ¿El era? No. Uno que se llama Túnel, no sé qué, puede ser. No. Túnel, no. Se me fue el nombre, no me acuerdo. Bueno, el Hamachi nosotros lo usábamos para jugar el Blur, que es muy buen juego. ¿Cómo se llama el otro? Un Blur, es onda nosotros... Mario Kart. Es que hay muchos, ¿cómo se dice? Hay estos software que son para jugar online. Varios. Por ejemplo, nosotros para jugar Minecraft, un amigo nuestro nos dio una página que se llama Aternos.org, que podés crear un servidor para Minecraft y ya podés jugar ahí directamente. Te genera mundo, te genera todo, podés poner plugin y mods en el servidor y todo bien. Pero tenés que tomarte tu tiempo para ver cómo se hace todo eso. Después, nosotros con Naranja jugábamos juegos de arcade. Jugábamos con el Kailera. Después teníamos el 5K también. Sí. Juegos de arcade también. Está bien ese. Y después está el Game Ranger. Después que es para jugar el Age of Mythology. El Empire y todo eso. Tiene bastantes juegos. Y el Worms. Pero tiene bastante juego, pero son todos viejos, digamos. Claro, pero ¿cuál es el tema con esos software así que tienen una lista de juegos compatibles que podés jugar? Dependiendo de la lista de juegos compatibles que tiene, podés crear un servidor de ese juego. Pero bueno. como el 5K. Del 5K solamente te agarra juegos que son tan disponibles para eso, que se han programado para eso, para jugarse online. No podés meterle, que sé yo, la cualquier ROM de mame por ahí. Bueno, caballeros, uno que se va porque mañana toca trabajar. Bueno, en realidad unas pocas horas, pero no importa. Que eso no quita lo dormido que tendré. Bueno, igual esto queda grabado, después se edita y después se chorrea. Ah, queda aquí, guau. Sabía que ese bot había entrado por algo, lo de. Así que cuando no haya producción para el podcast, voy a hacer charlas para que esto sea obvio. ¿Qué tiene nombre de Craig? Recording. David. ¿Qué ¿Sí? podcast? Soy de escuchar muchos podcasts, por eso te pregunto. Podcast por 2P. Ah, bueno. Voy a tenerlo para escucharlo entonces. Voy a sumarlo a mi gran lista de podcasts. Somos 20 capítulos. Somos. 20 capítulos nomás. Pero no editan mucho. ¿Pero cómo que el podcast por 2P va a salir? Sí. No, cuando no tengan material, o sea que cuando se ven medio muertos, ahí estaré. O sea, dale 3 horas que sale. Sí. No, es que, bueno, los chicos son muy exigentes, ¿no? Yo no tanto. Cuando editan video les ponen efectos de sonido, imágenes. Sí. Y yo no, yo pongo así una música de fondo. Voy a grabar subiendo, dice. Sí. Pero bueno, unas buenas ediciones que también, no sé, que yo cosas de las pocas que escucho no suelen tener grandes producciones. Bueno, el miércoles que viene va a salir uno nuevo que está editado por Darren Wolf y dice que está muy bueno. Hay que confiar en su palabra. Ah, mira, hace rato que no había visto poca de 2P, así que. Entonces el viernes. Va a durar 3 horas. Había visto todos los que tenía. Así que póngale. Todos los podcasts que escucho salen los lunes, así que esto voy a tener algo el viernes, ¿viene? No, el miércoles sale esto, ¿eh? Bueno, ahora sí. Hasta luego, caballeros. Nos vemos. Chao. Nos vemos, gente. Chao. Para el que no conozca, estamos en YouTube, iVoox y no sé dónde más. En Facebook. Que. El podcast de ustedes por 2P, ¿verdad? Sí, pone podcast por 2P. Ahí sale. De hecho, somos un rejunte de los que escuchaban o que escuchan Tac Tac Duckeli. Y nos juntamos a jugar juegos bastante seguido. Y dijimos, che, una noche no sabíamos qué jugar. Y si grabamos un podcast, y bueno, ahí surgió. Sí, había escuchado como habían hecho el coso. Sí, sé que por ahí muchos podcasts que han salido por ahí. Por ejemplo, de ustedes, que estaba inspirado así como en Tac Tac Duckeli, se estaba formando. Es más, yo primero escuché el de ustedes y después cuando escuché a ustedes mencionar a Tac Tac Duckeli, dije, ¿quiénes son estos? Y veo y altos provincianos, ¿eh? Sí, son. ¿Quién es este colorado sensual y este neuquino hermoso? Bueno, yo lo conocí en vivo, lo pude tocar a Shingo. ¿Y qué onda? ¿En la Crapa Moon? No, vino una vez acá a Buenos Aires. Hubo una juntada entre algunos de los fernetudos y fuimos a un bar y ahí lo saludábamos todos. Qué envidia. ¿Por qué mierda tengo que vivir en la loma del orto? ¿Era bajito? Yo no creo que sea bajito, Shingo, la verdad. No, era bastante alto, ¿ves? Le dieron cerveza artesanal. Sí, por eso tiene pinta de ser alto. No, pero igual, Shingo es, entre comillas, normal, pero creo que Saki mide 1.90 por ahí. Que no parece, Saki, pero mide 1.90 de lejos. Sí. Con suerte también estamos planeando ir a la Crack Bamboo, la mayoría de podcast por 2P, y vamos a ver, primera vez. Yo tenía planeado ir, pero no voy a poder ir este año tampoco, la puta que lo parió. Vamos a ir con remeritas, así, repartiendo tarjetas. De hecho, Demo hizo tarjetas el año pasado, pero se olvidó de repartirlas, me parece. Porque Demo es uno de los que participa y es de Rosario. Así que lo tiene ahí nomás la Craft Moon. Ah, que me alquile un cuarto el hijo de puta. No, igual. Che, la tarjetita tiene que ser billete de 2 pesos, en serio. No, bueno, sí. Oh. No sé, después lo voy a pedir, pero. Sí, qué bien. Decía frases así. Cuando estás cagando, escuchanos a nosotros, ¿qué más vas a escuchar? Algo así. Estás en el baño. Este billete ya no tiene ningún valor alguno, pero te informa que existe un poco con este nombre. Sí, por lo menos. Escuchar podcast por 2 pesos. Está bien utilizado el billete. Ustedes se han agarrado el nombre justito en el momento que ya no existe el billete de 2 pesos. Sí, ahí surgió. Llegaron justito en el momento, Ahora hecho, ya que por ahí sí, alguno el billetito ahí que ya no le sirve 2 pesos, que no lo cambió tarde, que no llegó a tiempo al banco, ahí bueno, ya sabe qué puede hacer con esos billetes. Sí, puede dibujarlo y nos... De hecho nos mandaron dibujos así. Dibujado en un billete y nos mandaban fotos. Como comentarios. Sí, se nos servía para otra cosa los billetes. Sí, sí, sí he visto que los dibujaban para ir y mandar fotos, sí me acuerdo. Sigue dando gracia el de vos sos el de los Pete, con el muñeco de Daro. Sí, un clásico del programa. Los Pete. Ay, qué culo. Así que en lo posible vamos a tratar de volver a hacer, no semanales, pero sí uno cada 2 semanas. Y está bien. A mí me gusta el formato que tienen ustedes, por lo menos, o sea, sí se parece con el Salta Duque, pero como que tienen lo suyo, no sé. Pongo la imagen que digo. Una vez, usuario que tal vez lo conozcan, Lorny Tram, o Raúl, nos dio una definición que me gustó mucho, que dijo que los de Salta Duque son como los chicos de la escuela, o sea, del colegio con los que te juntás, o compañeros, o es algo un poco más formal, mientras que nosotros somos como los chicos que están sentados en la esquina y que somos la mala junta, ¿sí? Sí. Amigos. Así. Sí, o sea, el podcast de, o sea, su podcast así 2P es como la versión de Tadeu, pero más mugre, boludo, o sea, no sé. Sí, algo así. Es tal cual como su nombre lo dice, boludo. Podcast por 2 pesos, o sea, es mugre, boludo. Vos sabés lo que va. Un podcast que vale 2 pesos, boludo. Pero es muy bueno, ¿qué crees que te diga? A mí, sí. A mí por lo menos me entretiene mucho. Sí, bueno, yo de hecho a veces nos escucho programas viejos y me cago de risa. Es la idea. Cagarse de risa y pasarla bien mientras se graba. Sí, sí. A mí cuando. El que más me gustó fue cuando se han puesto a hablar de personajes así de la televisión, si no me acuerdo, creo que era de... Sí, de personajes de la televisión. Televisión argentina. ¿Por ahí llegaste? Sí. Sí, sí. Y había llegado más lejos todavía. Había llegado hasta de los animes de temporada. Ese era el 18, creo que era el 18. Sí, o sea, bueno, el último hasta que se estrene el nuevo. No, hay dos de anime, Sí, sí, pero bueno, era uno que era nuevito, era como más reciente, creo. ¿Anime de temporada? Sí, 2018, sí, el último capítulo, sí. El último capítulo, sí. Sí, ese. Bueno, varios llegaron por ese y también por el de TV Argentina, TV Bizarra. Argentina. Sí, yo llegué por el de la TV Bizarra, ese mismo, y ese que me gustó mucho. Ese es el que más vistas tiene porque, según vi algunas personas que ponen en el buscador podcast argentino y como en el nombre dice podcast y además dice televisión argentina, no sé, como que YouTube lo filtra, bueno, no. Está la palabra podcast, está la palabra argentina, toma, algo sí, así. Sí, sí, justamente. así fue lo que conocí el podcast, puse podcast argentino y me salió eso, justamente. Estoy ahora en el canal, viste, puse los más populares y está Televisión Bizarra Argentina, especial consejo WikiHow, anécdota de escuela. Ah, está bien, el de WikiHow también está bueno. El de WikiHow es buenísimo. Después que cuál está. Anécdota de escuela de. Escuela e infancia. De los 90. O sea, el primer capítulo. Sí. De, ah, también tiene un especial de Room también. Sí. Puesto hablar. Y yo estoy diciendo de que. No, acuerdo, de hecho, no ha sacado usted uno de un buen día, ¿verdad? No, bueno, después de ver la película hace un par de días, le dije, Mondoque, ¿haciste un especial de buen día? Vos defendiéndola y yo atacándola, porque no me gustó. Sí, sí, que creo que yo espero que saquen el especial ese. Yo estaría como entre mitad de los dos, tipo, la defiendo y la bardeo al mismo tiempo. No, ¿cómo la vas a bardear? Increíble. O sea, tejido. Por eso te digo, la defiendo y la bardeo al mismo tiempo. Me gusta, y, pero la odio la película. Y después con todo yo le digo a David. Perdimos dos capítulos también. Uno, porque salió mal grabado, mal la calidad de audio, que no había manera de rescatarlo, se escuchaba una estática insoportable. Y otro porque... Bueno, ahora generalmente grabamos con Discord, con este bot que está ahora con nosotros, que es Craig, que te graba todo lo que estás hablando. Bueno, hicimos todo el capítulo, todo el programa, y Craig, cuando termina, te da un link, así, para que lo bajes. Y cada uno de nosotros pensó que el otro lo iba a bajar, y nadie lo bajó. Y ese link tiene, creo que, 7 días y después muere. Y cuando nos dimos cuenta ya no se podía, así que lo perdimos. Entonces cada vez que lo hacen van a tener que escribir, ¿alguien lo va a bajar? No, bueno, ahora decimos, che, si no, traten de bajar todo y cualquier cosa, a alguno le va a quedar. No. Un rebajón. Pero, ¿cómo lo graban ustedes al pote? Como lo estamos haciendo ahora, entramos a... Bueno, como el Discord usan el bot. El bot. Sí, sí. O sea, ¿qué dice Craig arriba de todo? Sí, o sea, sí, ya sé que lo... Pero yo pensé que si yo usaban algún software, ¿tú? Yo sabía que usaban el Discord en el coso, se le notaba ahí en la... En los videos, los videos finales se le notaba que usaban el Discord. Bueno, pero porque no sabía que usaban el bot. Sí, no, el bot, lo bueno es que nos graba, pero nos graba a cada uno como una pista separada. Antes lo hacíamos todo en una sola pista y era un quilombo editarlo. Claro. Ah, los graba entonces con pistas individuales a cada uno. Sí, y a cada uno le podemos subir o bajar el volumen, etcétera. Está bueno eso. Sí, porque si vos tenés ya la pista hecha, así una sola, por cada persona, o sea, así toda junta, es un quilombo, ¿verdad? Y editar. Y además, una por una, está bien. Sí, antes lo hacíamos sin Discord y también nos salía uno por una, pero para sincronizar era un quilombo, decíamos 1, 2 y 3, teníamos que aplaudir. Y bueno, en la grabada final teníamos que buscar ese pico de audio y sincronizar con el de abajo, que esté, y a veces no estaba bien, quedaba uno desfasado. Mientras este te lo graba todos separados, pero están todos sincronizados al mismo tiempo. No importa, digamos, por ejemplo, ya si ven. Ahora entrara, no sé, Daro Wolf al canal de voz en este momento, en la grabación de Craig reconoce que entra 2 horas después de que inició. Sí. Así que ya lo ubica ahí, lo ubica en la línea temporal. Eso está bueno. Sí, mira vos. Pero mira vos que... Bueno, por lo menos qué dato este saber de que graban con el mod este. No sé que existe un bot que graba. Sí, así que esto todo lo que grabamos después yo lo voy a editar para limpiar los silencios o etcétera, y tal vez, si me permiten, lo voy a publicar cuando no haya tiempo de grabar otras cosas. 200 pesos, ¿ah? 500. No se escuchaba mi voz en todo el coso, ¿viste? Ah, pero con lo que hablé no te va a ser muy difícil borrarme. Silencio tu pista y listo, ya está. Vos, Naranja, estaría en tu derecho de cobrar si no fuera porque no has hablado ni una puta mierda de lo que has hablado. Si no dije nada. Exacto. Bueno, entonces 500, carajo. Dale. Pero bueno. Yo como soy humilde no voy a cobrar, yo dejo nomás. Cállate, Tevez. Decí que nada, nos vamos, aparecen después de vuelta en el chat de Boy, y seguro que le pedí 5 veces más mi cantidad. Ustedes dos, Naranja y Cross, ¿por dónde llegaron acá al canal de Tactas Duque? Y bueno, yo llegué por... ¿cómo? ¿Al canal este? ¿Canal este? Al canal de Discord. O sea, al servidor. Sí. Exacto. El servidor de los frenetos, y bueno, porque ustedes lo han recomendado ahí en el coso del Poké 2x2P. Tenían sí. El link, creo, si no me equivoco, también. ¿Y vos, Naranja, también? No, yo lo invité a él. Ah, bueno. Sí. Él me preguntó ¿sí? si... Va, primero yo le había dicho del podcast de los provincianos a él le gustó, y después me preguntó si tenían servidores ellos. He dicho, sí tienen servidores. Sí, de hecho, es un servidor no oficial. Nosotros antes, al principio, entramos a un servidor que era de Sección Pirulo, no sé si lo conocen, podcast, está bueno. Y ahí nos juntábamos a viciar, a jugar a Clean Floor, etc. Y no era que todos escuchaban Tactas Duken. Dijimos, che, ¿y si creamos un servidor para los que escuchan Tactas Duken? Bueno, creamos, le pusimos Tactas Duken, etc. Después empezó a llegar gente. Y al final, casi al final, llegaron Shingo y ¿sabes qué onda? ¿Qué pasa acá? Y por eso a veces dicen, si quieren entrar en el disco, pero no es oficial, nosotros no lo regulamos nada, pero dentro de todo, como nos portamos bien, que no publicamos imágenes zarpadas o etcétera. Ah, pero cuando se duerme, ¡pum! Calan porno. No hay problema. 5 de la mañana lo borramos y empezamos todo de vuelta como si nada hubiera pasado. Mientras yo duerme, gracias por dele chiste de pija. Sí. Igual un par de veces sí me comí un par de retos que tenía razón. Por ejemplo, no sé qué estábamos. Creo que estábamos jugando cualquier juego con los chicos acá un martes a la noche. Y estábamos jugando a Blaze Rush. Yo, bueno, abro la lista de amigos de Steam para invitar y veo, che, lo voy a invitar a Shingo, digo. Lo invito para que juegue, y justo estaban grabando en vivo y le saltó el sonido de invitación de Steam. Y no sé, después les paso el capítulo, creo que es en especial de Splatterhouse, creo que es Splatterhouse, hicieron uno y después se ve la cara. La cara Saki, che, onda, ¿estás conectado a Steam? Porque después lo reta en vivo también, así. Te dije, tenés que cerrar Steam. No, qué bueno. Ah, eso me hace, antes que me olvide, ¿qué pasó con la sección Pirulo? ¿Ya hicieron la tanda de capítulos o...? No, cada tanto graban, O sea, porque yo tenía entendido que eran 13 capítulos por temporada, creo que eran. 13, 14 creo que eran, por ahí. Y esta temporada no hicieron esa cantidad, tengo entendido. No sé, pero creo que estaban, Este año no sé si empezaron, tengo que ver, porque... Yo lo sigo, yo tengo instalado iVoox y parece que no lo suben a iVoox, no sé por qué. Creo que iVoox... Por el tema del quilombo que están teniendo ahora los de iVoox, por eso están subiendo quizá. Por el tema de los derechos, no sé, está teniendo unos quilombos ahí iVoox en la plataforma. Pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, es por esas cuestiones burocráticas de los derechos de autor. ¿Por la Europa? Sí, de la Unión Europea. Ah, sí. Es por eso que está ahí teniendo unos quilombos ahí, vos. Ah, pero estaba teniendo quilombos mucho antes de los cosas esos, me parece. En el iVoox no sé, pero... Pero sí, creo que era con otras cosas que tienen ellos. Igual el iVoox no es una gran plataforma, o sea, está bien para subir cosas, pero... Para tener visibilidad y esas cosas. Y hay mejores opciones. Mira, yo no soy experto en podcast, pero lo primero que puedes hacer si estás comenzando con podcast, no sé, lo puedes subir YouTube. YouTube creo que voy a decir que para subir video, pero igual también una plataforma, digamos, dentro de todo aceptable, digamos, para subir también podcast también, ¿no? O también ya está sumando ahí Spotify también. Sí. Cualquier contenido que tenga audio de base, recomendable primero YouTube, antes que cualquier otra cosa. Sí, sí. Es que en YouTube está casi toda la gente que consume contenido, sí, así que... Sí, sí. Por eso es que yo, por ejemplo, no sé, SoundCloud o iVoox no lo veo, digamos. O sea, está bien, yo sé que están dedicados para el contenido de audio solamente, pero... Sí. Pero la gente no va a ese tipo de plataforma. Sí, también para música, pero igual la gente que es fanática de música, o sea, o la gente así que es gente enorme, por decirlo así, no te entra a plataformas así. Tienes que, no sé, te tiene que gustar mucho el podcasting para que te interese la plataforma. Habla mucho iVoox para descargar el capítulo, lo usaría. Para descargarlo sí, también. Pero más allá de eso no... Pero igual con un programa online para descargar videos YouTube, ya está, puedes descargar el audio, no hay problema. Sí, no, sí, obvio, viste, programa. Pero te ahorras mucho problema porque total, si vas a descargar solo el audio, te vas a iVoox y pones descargar y listo. Sí. Podrías pagar el YouTube ese Music. Es verdad, sí. Sale publicidad por todos lados. Y yo no he visto publicidad de eso. Quizás porque estoy con el AdBlock, pero no me sale a mí. Yo los veo nomás cuando estoy usando el YouTube de mi celu. Ah, puede ser. Pero bueno. Esa propaganda de adivina quién es el padre, boludo, me tiene tan hasta las olas. ¿Cuál era esa? Oh, no, de un jueguito de Android, que eran todos palitos o algo así. Divina, creo que me... Te apareció una flaca embarazada y tres chabones después y tenías que buscar la diferencia, o una pelotude así. Decía, creo que 99% de las personas solo pudieron resolver esto. Anda, cagada, boludo. El típico clima, no, boludo. ¿No te sale a vos ese que es de manga? ¿Manga? ¿Cuál? Manga. Me tocó una vez, pero no me la guardo. Mirá vos, ¿se acuerdan de la publicidad? Sí, es como una aplicación así para leer, man, y te sale la publicidad. Sí. Aunque yo, publicidad no he llegado a ver mucho, o sea. Bueno, antes de que viniera este de quién es el padre, estaban las de LOL, que decían, ¿quieres jugar? Uy, la ah, sí, madre. La de LOL, sí, me acuerdo, la de LOL. Sí, ay, boludo. Sí. Qué boleto. Estaba hecho con ese, había uno que era como tipo así, como estos que... Los que dibujan animación en Granar, en Tumblr, así. Había una publicidad hecha así en coso, boludo, así como esa gente que parece de artista de Tumblr o de Bienar, boludo. Dios mío. Sí, bueno, la voz que le ponían, boludo. Como una onda. Sí, está haciendo un retrabajo, boludo. No, boludo. Nadie se va a acordar, boludo. Sí, como que se, como que quieren hacerte que son tu amigo. Sí, sí, sí, se sí. Hacen los piolas. Sí, no, decíamos tipo voz profesional para una propaganda de 15. La, no, 15 el, minutos. La no. Típica, la empresa que se quiere hacer el cool. Sí, sí, sí. Venía a jugar a nuestro jueguito. Oh, Dios mío, una deformidad tras otra. A mí la que sí me salía en su momento, porque bueno, yo buscaba cosas, era de esta de la academia esta de cursos online, que había uno que era para hacer tus propios juegos, boludo. Creo que se llama Udemy, creo. y te salía una, creo que, no sé, parecía colombiana, venezolana, la tipa que te hablaba, no sé. Y bueno, eso. Después había, creo que, y después me salían las típicas de videojuegos también, de los juegos de EA. Los de Blizzard. Los de Blizzard. Eso en su momento sí, sí me salieron a mí. Después me salían también de Argentina, también me salieron. Me salían de Cambiemos a mí también. Ah, es cierto. Hola, hola. Hola. Hola. Sí, bueno, mira, acá ya lo encontré. Si lo quieren, darle un vistazo. Está con el minuto justo y les va a salir el sonidito de Steam que les conté cuando lo invité en vivo sin querer. Me había olvidado que estaban grabando. Viste cuando estás jugando y no sabes qué día es, así. Denle clic y van a ver. Van a escuchar. Se okay. Reescucha encima. ¿En qué minuto? Ah. Encima no suena una vez, suena dos veces. Sí, creo que lo invité, le dije, ¿te sumás, Jingo? Así le escribí. Y bueno, lo cerró al toque. Puede ser. Dr. Duke en todo lo mal. El siguiente. Sí, es que me sonó algo que no tenía que sonar. Ajá. Sí, algo que no había cerrado. El siguiente easter egg es del Borderlands 2 y yo lo bauticé Te Agarra el Creeper. Así lo bauticé al easter egg este, lo bauticé yo así, no se llama mirá así. Mirá que así como saqué la tarjeta de Mr. Freeze, tengo otra acá, ¿no? Así que por todo te... ¡Oh! Tiene todas las tarjetas, pero es que yo voy a sacar las de Zack Norris y te voy. También las tengo. No, es muy culiado. Y si yo solo muy clarito. ¿No? Y encima Saki se dio cuenta ahí. El ajá. Sí, suena muy clarito. Bueno, gente, yo ya me despido. Voy a duchar y a la cama. Ya son las 2. Sí, yo también. Mañana ya van a ser las 2. Madrugo. Así que dejo descargando el Killing Floor 2. Y me voy a dormir. Perfecto. Bueno, buenas noches entonces para todos. Buenas noches.